Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 403, grabado el lunes 7 de enero del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Me tienen a mí, Omar Herman, produciendo el show. Y también tenemos por acá al Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola. Señoras y señores, Brito Man aún no viene, no está aquí, pero ya viene de camino, así que se va a incorporar a la mitad del show. Así que la masita de Behavior no va a tener ninguna otra opción que jugarle el piripipi al Tico Man. Está obligada. Sí. Así que juégaselo, juégaselo. La razón por la cual la masita de Behavior está aquí haciendo todo tipo de malabares con... sí. Mira, no es nada el circo de los hermanos Suárez. Hasta está que saltando cuerda y todo ahí. Para hacer malabarismo con dos pelotas. Sí. Mira, bárbaro. Sí. No sabía que podía así jugar de esa forma. La razón por la cual tenemos aquí... Mira cómo lo está haciendo, Es que esta masita de Haver es toda una... Una pro. Es una profesional, sí. Es diplomada en... En jugar el piripipi. La razón por la cual tenemos a la masita de Behavior esta noche y haciéndole todo tipo de, ¿cómo se dice? Improprieties. A la humanidad de nuestro amigo Tico Man. Es porque tenemos un productor ejecutivo que no es ni más ni menos que... Miguel Díaz. Siento que lo he oído mencionar antes. Sí, ¿verdad? Ya me suena familiar el nombre. ¡Bravo por él! ¡Viva! ¡Viva! Nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo es el productor ejecutivo. Si usted quiere ser igual de varonil, que es nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, visite comicgeekos.com. De pobre también. Sí. Visite el nombre. Visite el sitio comicgeekos.com. Apriete el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y lo más probable es que será coproductor ejecutivo porque Miguel Díaz Hidalgo... tenemos el agrado de decir que no parece que va a soltar la batuta. Mira, es que es como uno, ¿cómo son estos chuchos, los bulldogs, que una vez muerden, no sueltan? No abren la quijada. O sea, que así debe ser, Julio. ¿Cómo vas a creer que vas a nada más? Así debe ser de cachetón. Sí, dar solo el dulcito y nada más. Es ¿no? Que ese placer. No. Ese placebo. Sí, no es como algunas mujeres que salías con ellas una vez y medio te daban el indique a la hora de las horas. No, que no, son amigos. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, a mí nunca me pasó. Dije, no, Miguel Díaz Hidalgo está por the long haul. Yo no salía con una... Sí, yo no les daba la oportunidad que me dieran el baje. Las cortaba antes de que... Sí. Sí. O sea, cuando sentí el mal olor. Es más, ni siquiera... All right, señoras y señores. Muchísimas gracias, Miguel Díaz Hidalgo, por ser nuestro productor ejecutivo. Y ustedes, además, anímense, hombre. No sean así. Gasten pisto en nosotros. Vamos a tener que pedirle a la vasita de Behavior que nos dé tips, ¿verdad? De cómo hace ella para chantajear a los hombres para que le den pisto. Para que nosotros podamos chantajear a nuestros hombres. Tomar más fotografías. Oye, escuchas. En posiciones comprometedoras. Sí. All right. Como dicen, I will do anything for money, but I won't do that. For money. Sí. Bueno, pues sí. Vamos a empezar, señoras y señores, con unas cuantas noticias. Adelante. A ver, Francis, dime, ¿cuál es la noticia geek? Una triste noticia. Ajá. Realmente triste. Había un señor que se llamaba Daniel Kraft, que era fanático de Star Trek. Y a través de su esposa y un amigo solicitaron a través en Reddit que si era posible que él viera una copia avanzada de Star Trek Into Darkness. ¿Qué es Reddit? Es un sitio. Okay. Un sitio... ¿Pero donde... es tipo en una red social o...? Mira, ahí es de, los usuarios pueden postear ahí cosas. Entonces la mara bota para arriba o para abajo si quieren subirle de categoría o algo así. Casi okay. Como Dig. Eso que un poco más, más controlado, creo, o más activo. Bueno, la cosa es que... porque el chavo tenía cáncer. Ya se iba a morir. Mm. Entonces, de repente sí circuló esa onda y... Porque obviamente parecido a la trama de la película esta de ¿cómo se llamaba? Fanboys. Uh-huh. Entonces, J.J. Abrams y Damon Lindelof los contactaron y les dijeron, hey, sí, mire, podemos hacer esto. Entonces, mandaron un chamaco para que le fuera un DVD de una copia de lo que tenían hasta el momento de la película. O sea, un corte muy... o sea, no final de la película. Entonces, el tipo la pudo ver y ya murió. Wow. O sea, murió hace un... A ver. Me parece que murió como... En menos de una semana después de ver la película. Sí, sí. No, la misma semana que vio la película se murió. Deja ver, se murió justo hoy. Parece que el viernes fue que lo llevaron al hospital. Y fue la semana pasada que vio la película. Mm. Así que, triste noticia, pero... Pero pues, bueno. Pudo ver la película, man. Pudo ver la película. Ya. Yeah. A ver cómo está. Espero que no haya sido mala. Y él, no, no. Por eso dijo, ya esto mi deseo. Ya lo vi todo. Lo puse mucho. Entre los comentarios que hay ahí al final, hay uno que dice... Qué suerte que pidió ver Star Trek 2 y no Episodio 1, Star Wars. Oh, sí, menos mal. Sí, me llevaron ya a la tumba. ¿Misa? Okay. Fíjate que el inicio de año está bien pobre de noticias. La otra noticia que surgió como un rumor no confirmado es que le propusieron a Guillermo del Toro dirigir Episodio 7 de Guerra de la Galaxia y dijo no, gracias. Uh-huh. Ese es el rumor. Lo que sí mencionan que está confirmado es que antes se lo habían ofrecido a J.J. Abrams. Y también dijo que no. Entonces ahora los fans están diciendo, oh, ups, como que Disney tiene ya una lista de directores y está yendo uno por uno en la lista. Bryan Singer es el siguiente. Entonces, pero... Ben Affleck. ¿Quién fue? Hay miedo de que se terminen a los que ellos desean. Sí. Y van a terminar con los disponibles, que no es el que tú querías en un primer momento. Sí, no, pero... pues claro, si ya van por tres, que no. Mira, y si de repente, bueno, ni modo, Kevin Smith, pero... Y ahí vas a tener a todos, hablan dick jokes. No, él ya se retiró de dirigir. Mira, y sale, de repente va a salir así un gordito y un chelito con un trench coat. The Silent Wookiee. No, eso que... Imagínate cada vez que enciende un... Eso que ni modo nos acabamos. Un lightsaber, todas las jokes que van a ver antes que comience la acción. No, eso que... pues ni modo. Spielberg, vení. ¡Ah, puta! Una Star Wars dirigida por Spielberg. David E. Kelling. No, eso también dijo que no. Ya dijo que no. Steven Spielberg. Sí, es cierto. Ya dijo... No se lo han ofrecido, pero él dijo simplemente como diciendo, ay, no, yo no estaría interesado. Un periodista le preguntó. Y a la parte del teléfono, no estaría interesado. Y George Lucas como maldito. Pistola. El señor Kelly, el que quería hacerle la serie de Wonder Woman. David E. Kelly. Como sabe que la CW está produciendo un nuevo piloto totalmente diferente al que él había hecho. Uh-huh. Solo dice, es que no me dieron la oportunidad de corregir los errores que yo cometí en mi piloto. Usted la tuvo. Como que sabía que tenía errores. Y entonces, si me hubieran dado la oportunidad en tres o cuatro episodios, yo hubiese arreglado la serie. Pero bien, el punto está que aún está así mordido y le gustaría tener nuevamente la oportunidad de trabajar. Nada, esto es matar o morir. La hizo mal. Y además es decir que la CW está produciendo un piloto a ver si tienen suerte para este año. Entre otras noticias también, a nivel de rumor, estudios universales están analizando poner una sección de su parque de atracciones dedicado al Señor de los Anillos y al Hobbit. Ajá. Al estilo de Harry Potter. ¿Y venderán anillos ahí para la mano? No sé. Lo único que dicen que el de Harry Potter dicen que es bien pequeño. Porque solo es como una callecita y al final un castillo. Diagonal, ¿eh? No sé, entonces, que para algo dedicado al Señor de los Anillos debería ser épico en sus proporciones. Sí, pero sí, igual, sí. Es muy temprano, pero Damn, si hicieran algo así. Por Harry Potter me vale chonga. Pero por ir a ver algo del Señor de los Anillos. Una foto con Sauron. Así. Es de armar viaje. Un gran ojo flotando. Ah, sentado en el regazo. De... No, si no es Santa Claus. ¿Santa Claus? Santa Claus. Es el santo de los mecánicos. Pues sí. Yo solo las traía. Yo no solamente. Ah, sí, pues... es como te dije, es un... Ah, vos también. Es pobre ya la moriste. Semana en noticias, ¿no? Nadie anuncia nada. Por ahí había otra mención de que el compañero Peter Davis se está recuperando en el hospital. Ah, sí, que están haciendo campaña para recaudarle un poco de dinero para el tratamiento médico. Así es. Y que ya pronto va a comenzar rehabilitación, decían. Yuca eso. Que la esposa lo que dijo no es para recuperar fondos. Lo que pueden hacer es, hey, compren las obras de él. Compren. Así sobre todo las previas al drama. All right. Las post la encargada. Ey, ¿no vieron esta noticia? ¿Cuál? Esta, sí, esa. Ah, ya. Que acaba de salir, que sí confirma Guillermo del Toro que está trabajando en la adaptación de los seres supernaturales de la DC. Ah. Y ya dio la lista de los que por lo menos saldrán. Se los leo. Sí, dale. La criatura del pantano. Ajá. Uh-huh. John Constantine. Okay. Etrigan, el espectro, Satana y Satara. Hey, ah, el equipo padre hija. Cabal. Así que esto. El espectro. No va a salir el Doctor Fate. Pero mira, eso. Guillermo del Toro solo se anda metiendo en todo y no sale en nada. Sí, fíjate que así dicen que solo hace anuncios, pero nunca termina produciendo nada. Mira, Sensei, ¿y esa es una producción con todos juntos o son diferentes proyectos independientes? Con todos juntos. Ah. Ya había salido antes, pero ahora sí lo confirmó. Es que yo entiendo que él dijo, sí, me gustaría hacer algo, un proyecto con esta mara, que no sé qué. Y de repente como que agarró fuerza esa onda. Así como que, va, está bien hacerlo. Así que ojalá que sí. Y si no, que haya Hellboy 3. Que ya Ron Perlman ya está muy viejito. Sí, ya no puede saltar. La tener que hacer sesión de espiritismo para poderlo filmar después. Sí, se le va a morir. Y se va a ir, Ale. Pues sí. Y ustedes no vieron en el Gran Goblin que de plano que esos eran diseños de Guillermo del Toro remanentes. No. Es que no me lo puedo. Ese era un personajito de Guillermo del Toro. ¿De veras? Todos los goblins, ajá. Alright. Bueno. Así que bueno, denle. Seguimos con lo que todo el mundo ha estado esperando. Todos. Todo el mundo. Y lo hice mal. Porque era así. Box Office. Sí, te estarías regañando. Sí. Adelante, Tico. Puedes contar el salario del productor ejecutivo. Sí. Y por cambio de año no se cambia eso. Sí, sí, por eso era. Precisamente. Ah, okay. Pues sí. ¿Qué observador eres? El episodio anterior no lo hiciste. Deja ver. La número 5, Parental Guidance. Esta es la de Billy Crystal, ¿verdad? No, sí. Okay. Que sale como abuelo. Que sale abuelo. Abuelo. Y después lo matan y saca un... Un robot gigante. Sí, cabrón. Deja ver, la número 4 es Les Miserables. Les Miserables. Los misioneros. Ok. Los miserables. Les Miserables. Hizo 16 millones. Sí. Ya lleva 103, costó 61. O sea que va a salir Los Miserables 2. Por cierto, viste que la bicha esta... Miserables Harder. Miserables. Ajá. La chica esta... Anne Hathaway cuando hicieron el estreno de la película. Ah, se lo vio. Andaba con un subvestidito tan apretado que decidió que mejor no se vea poner panties porque se le iban a ver. Entonces, para que no le vieran los calzones, se fue sin calzones y enseñó toda la... Todo el volado. Todo el volado. Todo el bueno, mujer, ¡ey! Su iniciación. ¡Ah! Bienvenida al... Sí, cabal. Eso que o el corazón chicas, de... Que habló de... ¿Qué ves? La cosa es que la entrevistaron y ella dice que, pues, en realidad a ella no le da pena, pues. O sea, que la hayan visto. O sea, es un error, obviamente. Es un wardrobe malfunction. Ajá. Eso no es malfunction. Porque pues estaba bajando del carro. Fue cuando todos le tomaron la foto. Entonces dice, mira, pero que ella no le da pena eso. O sea, es una fue una regada y le tomaron las fotos y todo. Pues sí, ya está. Sin faldas. Pero por ahí sí le preocupa y estaba un poco triste porque eso podría afectar el buen rendimiento de la película. De la película. Ah. No, yo creo que lo aumenta. Pues fíjate, la madre espera que se baje de carros toda la película. Sí, claro. Uh-huh. No, pero sí cree que le pudiera afectar y que posiblemente eso puede influir en que no gane ningún premio en los Oscars y toda esa cosa que ya se aproxima ahorita, ¿no? Esta es la época ya de todas esas premiaciones. Mira, ahorita están la Golden Globes, la Disney, Loja, la Paris Hilton, la que toda bienvenida al club. Pues sí, pero ya todas las que acabas de mencionar no les ha ido muy bien. No, pues sí, pero right. Pero es un club. Yeah. Deja ver. ¿Qué iba? Ah, sí. The Hobbit, la número 3, lleva 17. ¡Ya bajó! 17 millones. ¿Y cuánto lleva en total? 263. Hey, viene alguien, cállense, va a ser sorpresa. Pase. Está con llave. ¡Ey, está con llave! ¿Quién puso llave el estudio? ¡Sorpresa! ¡Surprise! ¡Surprise! ¡Welcome! ¿Ya vino Burrito Man? Habían papitas, pero creo que ya se las acaban. Y como que tenían. Bueno, señores y señores, acaba de venir Burrito Man, así que vamos a hacer el principio donde el estudio va, donde tenemos el Tico Man. ¡Burrito Man! Bueno, buenas. Ahí está. Estuvo. Okay, bueno, la número 2, Django Unchained, que se mantuvo desde la posición. Django Unchained. Sin cambios, ¿cómo es? Django. Sin cadenas. No es. No es sin cambios. Unchained. O sea, se le acabó la monedita para dar el vuelto. Sin suelto. Sin suelto. No, es que manejaba un carro automático sin cambios. Sin cambios. No, es que el automático siempre tiene cambios. Se volvió a hacer solitos. Pues es sí. Sin cadenas. O sea que se andaba deslizando así en la nieve el carro. Para estos países sí. tropicales. O sea, no tiene bling. No, tiene bling. Que ir a verla. Yo sí. ¿Cómo no? Yo sí. Como dije la semana pasada. No hay película. Yo no. De cuenta entre solamente Jackie Brown. Que no. Jackie Brown es buena. A mí no me gusta eso. ¿Por qué? Si estaba buenísima, vos. Ahí salía, ¿cómo se llama? Fíjate, de buena, cambiaste a buenísima. No. Sí. Es buena, es súper buena. Ahí sale De Niro también. Robert De Niro. Ya ahí vamos a la realidad poco a poco. Si le seguimos presionando, es decir, no es de las mejores. No, a mí me gustó un montón. Fíjate que no me gustó. ¿Cuál la viste? La vi por obligación. ¿Cómo viste? ¿Cuál? Jackie Brown. No. Ok. ¿Vos? No. Sí, la vi. ¿Y no? No. ¿Really? Sí, en realidad. Sí. Ah, pues ese es tu cop-out. Sí. ¿Cuál, a mí? Sí, no. O si no la has visto. No la he visto. Anda, mírala primero y después me decís si te gusta o no. No, Toys. Esa sí es mi cop-out. Ya vieron que Bruce Willis joven ya firmó para... ¿Bruce Willis joven? El Robin, ajá. Ah, Robin, sí. En el tiempo. Ah, ok. ¿Para Gordon Levitt? Sin City 2, que ya va a venir a El Salvador. Sí, casi ya viene. Que ya lo va a empezar a filmar, entiendo. Bueno. Sí. Ok, bueno. Después de eso, Django Unchained, la número uno es Texas Chainsaw Massacre. Me imagino que Massacre. En 3D. ¡Ah! Sí, eso quedó en primer lugar. A ver, así de cerca, la motosierra. ¿Cuánto dinero? Hizo 21 millones. Bueno, por lo menos es relativamente poco, pero... Mira, no creo que les haya costado tanto. ¿Crees que sea... algo de gore, que sea sangriento? Sí. Tiene que. Y como es 3D, sentí la sangre así. Ah, mira, por cierto, ¿sabías que hoy cumpleaños dos personas... cercanas a nuestro... Sí, cercanas a nuestro podcast. Ajá. Nos escuchan, así que un feliz cumpleaños a Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage. Nicolas Cage, que hoy cumpleaños y espero que ya no la siga cagueando haciendo más películas de... Ah, eso es como decir que esperas que la gravedad funcione al revés. No, pero con quien nos salga en Ghost Rider estamos mejor. Ah, bueno, ahí sí. Y Jeremy Renner también. Ah, Jeremy. Ah, de los Avengers. Jeremy Renner también cumpleaños el día de Today. El Hawkeye. Y hay otro puño de gente, pero no son conocidos. Me imagino que mucha gente cumple años el día de hoy. David Caruso también. Ah, y lo interesante es que todos los que cumplen ese año cumplen un año más de vida. Imagínate. Solamente uno. O sea, ese es el trivia. Ah, perdón. Ah, ya nos quitamos. Bueno, ni modo. Ya no tendremos trivia al final. Le pueden Twilight... mandar sus cartas de agradecimiento a Britoman. Yeah. Twilight Saga, aparte de. Porque les di el Zopilar. Bajó al 18. El Twilight Saga bajó al 18. Sí, imagínate. No, todavía está muy alto. Mm-hmm. Bueno. Okay. All right. Continuamos, señoras y señores, con un 10 en 10. Ticoman ha preparado con mucho tiempo este 10 en 10. Así que, ¿qué nos tienes, Ticoman? Son 10 en 10. Uh-huh. Gente que tiene guaridas volcánicas. Villanos. No. No necesariamente. No habían suficiente villanos. Tuvo que ampliar la membresía. Agarrar formas de vida minerales y todo eso. Okay. O sea, hasta el Cerro Verde. A ver, adivino que van a ver los hombres de lava. Los salvadoreños. Van a salir los calamares de lava. El listado de gente que tiene casas aquí en el volcán. Don Rómulo, don Atil. Bueno, casas en el volcán. No. Así es como perdimos a Anastasio. Sí. Se cayó en el volcán, vea. Sí. Pero es que aquel no entendió en qué lado del volcán tenía que hacer la casa. No, pero yo creo que este Anastasio es como Kenny, vea. Ha tenido miras de muertes. Sí. Bueno, los primeros, los Autobots. En la primera generación, la nave esa que les cae así como doblada, o sea que el suelo lo tenía así desnivelado, les cae cabal en un volcán. Pero ¿te acordás que la nave estaba desnivelado por fuera, pero por dentro era como el TARDIS? Está nítida. Tenía giroscopio adentro. No, es que acuérdate que era como las naves de 2001, decía, del espacio, que giraban para crear... Para crear gravedad artificial. No. Era más fácil que la nave obligaba al volcán a pandearse para que la nave estuviera. Un bocayo suavecito del talegazo. Tenía Mickey hidráulica. Sí lo subía. Pero tenés razón, ahí estaban. Los y Autobots. Hasta que una vez se medio activó el volcán fue que se activaron los. Ajá, y fue que Teletrago uno revivió a. Creo ya que ves, Optimus. De ahí viene la teoría de que cuando un aparato se arruina hay que pegarle una patadita y para se compone y comience a funcionar otra vez. Sí, de ahí viene. Si vos antes de eso no nadie antes se nadie lo hacía. El tico lo hizo hace poco con su iPhone. Le pegó una patada. Bueno, lo dejó caer de una vez. El otro es Birdman. Birdman. Y Vengador. Sí. Que yo me acuerdo que la base sí, que la hacía todo. Que estaba así, se veía un vergo montaña. O sea, era el cato de ese Dispón Verde. No, y después la casa de Birdman era un volcán que tenía cubierta de vidrio. Tenía un domo. Pero era como un shutter de cámara. Así. Se abría así. Sí. Y salía de en medito del volcán. Pero lo divertido es que las paredes del volcán eran bien delgaditas. A saber que se hacía el vidrio esa cuando maquinaria, se... maquinaria... Ah, güey. Es cierto. Sí, era bien sutil. Ya te cagas. A ver cómo lo abría, ¿verdad? De veras para que haya quedado de esa forma. No, es que se abría así y se iba después para abajo. Sí. Se pandeaba. Le decía Vengador, aprieta el botón de abrirla. Era el mismo material que la nave de los Autobots, se pandeaba. Eso era en Cartoon Network, ¿verdad? Te decía, me dio un café, Vengador. Y a la par del botón de destrucción total, ¿verdad? Y el ojo de... Y fíjate que era techo de vidrio para que le entrara el solcito todo el día y se recargara las pilas. Y nunca le servía porque lo duraba como 2 minutos el sol. Sí, bueno, el número 3 es. Mira, ponle más volumen al. ¿Quién? Porque no se oye. Doctor Evil. Doctor Evil. Cierto. Está dentro de un volcán. Sí. Sí. No me acuerdo cuál de todas las bases porque se me han confundido las 5 películas. Uh-huh. ¿Cuántas van? Ya estoy más confundido entonces. Creo que fue en la primera donde estaba en el volcán. La primera fue. El que había uno bajo el agua. Que estaba Scott Evil. Y que él llegó y dijo, bueno, me hicieron la base en el volcán como pedí. Sí, sus especificaciones. Y que aquí. Uh-huh. Y las tiburones, fíjense que no conseguimos tiburones. Los láser en la cabeza. Freaking shark with freaking laser beams on. Y hasta se deprimió, ¿verdad? Después de eso. Sí, no, pero creo que en la tercera el Scott le consigue los tiburones con los láser. Y, ay, Dios mío. Es que el Scott pasó de ser un loser que no lo quería a ser chivazo, ¿verdad? A ser el evil. Es que él era el verdadero malo. Mm. Después. ¿Cuánto dura el minuto? Ya se va a acabar. ¿Cuánto dura el minuto? 4, 3, 2, 1. Ahí está. Bueno, el número 4 es Blofeld. La inspiración de Dr. Evil. Este es el malo de James Bond. Ah. Que era Dr. Evil, o sea, tenía la cicatriz así toda rarita. ¿Cómo se dijiste que se llama? Blofeld. Hans Rundchen, ¿en qué película sale? Sale, mira, solo la sombrita sale en no sé qué película. Ah, no la sombrita. Pero ya él en vivo, You Only Live Twice. Que tenía, ahí donde tenía la base volcánica. Ah. Puta, sí, igualito. Pero sí. Antes solo se le veía la mano acariciando y al hasta gato. Hasta el gato blanco. Sí, el gatillo blanco. Bueno, es que acordate que el otro era del gato despeluzado. Es que supuestamente no pasó bien la... Fue por el tratamiento criogénico. Criogénico, exactamente. Ah. Pero no tenía mini-mi. No tenía mini-mi. Aunque tal vez el mini-mi era inspirado por... Uy, ahí, ¿qué le pasó? Ni idea que le habrá pasado. Es un mal Photoshop. El minimista es inspirado por Tatú. Parece una de esas papas. Ay. Ni modo, nunca lo sabrán. Nunca. Cara de papa. El número 5, Syndrome, de Los Increíbles. Ah, sí. Syndrome. Ah, o sea, hasta caían paredes de lava. ¿Va? Sí, pero me cae la risa no, que había un pasillo cortina. Que se abría así, la cortinita de lava. Y la Mara pasaba en medio como que era... Pero ni siquiera qué calor aquí va. Ponele lo que gastaban en aire acondicionado para mantener el cuarto ligeramente fresco. Ajá, y la Mara así tranquila pasaba por medio de la lava y hasta el Mr. Incredible, que hasta se tiene que hacer sequito para no quedar aplastado, pero no le quema. No. Es que era lava entrenada. Lava la maestrada. Lava helada. Sí, Lo Increíble es buena película. Buena película, no, es que era la que tenía que haber sido Los Cuatro Fantásticos. Sí. No. Mira, es que hoy no sé cómo van a ser Cuatro Fantásticos. Para que sea mejor que sin que digan eso es Lo Increíble. Híjole, sí, de veras, ¿no? Sí, yo creo que intencionalmente hicieron de que ninguno de Los Increíbles tuviera el poder de la antorcha humana, ¿verdad? Porque te hubiera sido, creo que una demanda a alguien. Thank goodness, se acabó el minuto. Number 6. La número 6. Para los que ya la vieron, o sea, Omar. Vanellope von Schwitz, de Wreck-It Ralph. Ah, sí. Vivía en un volcán. Era un volcán de Dulce. ¿Qué era? Pero es que era un volcán de Soda Light. De Coca-Cola Light y caían mentos. O sea, estaba como tapado por una capa. O sea, bien estalactitas de mentos. Ah, entonces cuando de repente caía, o sea, caían un mentos. Bien, chivo. Sí, ok. Así que como no la han visto, no podemos hablar mucho sin spoiler. Gracias. Sí, que... ¿Y por qué no la has visto, Julio? Si es la de moda. Para tus hijas. Sí. Y están de vacaciones. ¿Qué pasó con este fin de semana? ¿No estuvimos ocupados? Estuvieron enfermas. ¿Qué pasó? Ah, sí que han estado con una subbronquitis, ¿verdad? Después hubiera ido con una cámara. El próximo fin de semana. La vamos a ir a ver. Sí, porque estoy casi seguro que va a durar mucho más tiempo acá. Sí, tiene que durar. Si aún están dando Paranorman en algunos cines. ¿Qué? No, perdón, no, la de Transilvania, ¿cómo se llamaba? La de Hotel Transilvania. Tensei. All right. La número 7, los Predacones de Transformers Beast Wars. Y no era la misma nave. No. Pero esos Predacones salían en segunda temporada o algo así. No, en la primera. No, pues no me acuerdo. Sí, es que la vi la mayor parte, pero no me acuerdo. Es que la nave de los malos, en esta ocasión, en esta serie, fueron ellos los que cayeron así cabal en una grieta de lava que había ahí. Ah, ¿una grieta o en un volcán? ¿Usted dónde encuentra las grietas de lava? En el fondo marino muchas veces. Ah, vaya, es un volcán de submarino. Un volcán que no ha emergido. Bueno, la cosa es que yo me acuerdo que en el inicio de la segunda temporada hasta tiembla y se le friega unas plataformas donde había un par de estos predacones y caen y se los cocinan. Pero sí. Pero no era la misma nave. Que de alguna manera es que ellos encontraron la nave de los Autobots que estaban ahí, ¿verdad? Por la tercera temporada más o menos encuentran la nave de los Autobots. Y destruyen a Optimus o algo así. Le pegan su balazo en la cabeza. Optimus. Pero tienen que... El Megatron, ¿verdad? Va. Jamás lo sobro. Sí. Yo creo que tengo que encontrar un botón que diga speed up time. Double time. A ver, la número 8, Bowser, de Super Mario. Sí. Algún nivel ha de haber habido con un volcán. Sí. Este fue de los agregados ya por desesperación al final. Sí, claro. Te hace tengo uno en la mente que no ha salido, fíjate. Ajá. Ya, no, vamos a ver. Otro. Sí, ya. Dos, mira, vaya. O dos, o potencialmente dos. Sí. Bueno, ¿y por qué no lo dijeron antes? No, porque no sabía. Pero ese Bowser está bien, de veras. No, pero sí. Rascando el fondo del barril. Sí, está. Hay un... Hay un, hay dijo Bowser nivel volcánico. Sí hay. Va, chivo. Uh-huh. Agreguémoslo. No, es bueno. Una cosa que esté el nivel volcánico. Internet, tío. Pero, no, pero ahí está. ¿Tenga ahí su guarida o su...? Sí, el castillo. Ahí tenía el castillo de Bowser. Sí, tenía. Ah. Vos, pues, lo que pasa es que vos no jugaste Mario. O sea, que las princesas estaban en otro castillo. Yo solo me acuerdo que Don King Kong estaba en arriba del edificio y que Mario tenía que saltar un montón de pues sí, barriles, pero no salía ningún Bowser. Se fue al edificio porque el volcán ya estaba ocupado. El volcán salió por... Bueno, la renta era más barata, decimos. Uh-huh. Irónicamente, en el edificio que en el volcán. O sea, más, va. ¿Cuánto van? Número 9. El número 9, Mola Ram, el de Indiana Jones en Temple of Doom. Ese era un volcán, de veras, ¿verdad? Sí. Cuando bajan así. Y que bajan al hindú así. Y que le saque el corazón y queda vivo. Eso nunca lo explicaron como puta lava. No, era volcán. ¿Qué puta había lava allá? Había lava, pero para mí el volcán en la forma cónica, el agujero en la punta. Sí estaba. No, era una mina que al final escarbaron tan profundo que encontraron. No, pero la mina estaba bajo del volcán, Julio. Sí, Julio, acordate. O sea, cuando la fuimos a ver, vos dijiste que Paloma es de volcán. Yo me acuerdo. Sí, le hace cucurru, cucurru. O sea, aquí está, mira, Indiana Jones 2 Volcano Island. Va. Y hasta no, podés comprar. Que el Volcano Island es cuando abren el arca. No, hombre. Sí. Aquí dice Indiana Jones 2. Hasta hay un set de Lego que lo puedes comprar para armarlo. Pero si no están en una isla, están en medio del continente hindú. Y ahí que no hay la verdad. Deja ver. Y el último de Warcraft. World of Warcraft. Ese es rebuscado. No, Ragnaros. Ragnaros es el mero malo del primera. De la. ¿Cómo se llama? Era el Endgame, ¿verdad? Sí, del Vanilla. Del Vanilla WoW. De la primera versión de Warcraft que salió. ¡Del Vanilla WoW! Es que Vanilla WoW le dicen al WoW así... Sin expansiones. Warcraft original, ¿verdad? Cuando... Sin ninguna expansión. Eso me suena al Vanilla Cup, donde ya venden yogures. No, es que las expansiones sabores. Ya son el chocolatillo, todos los... Ya de ahí sacaron las otras expansiones, pero... Suena gay. Sí, bueno. Es World of Warcraft. Suena gay. Anyways, en el primero, el mero boss, el super mega malo de todo el juego era Ragnaros, que es como un elemental de fuego. Un chavo. Y que tiene un mechón metrosexual, de seguro. No, tiene un martillo. Eso digo. Un martillote. Martillo. Ah, sí. Y creo que es para matar originalmente tenía que ir con 40 personas. Eran raids de 40 personas. Chaco. A ver, ¿cuáles eran los que ustedes tenían? ¿Cuál? Scorpio. ¿Te acordás de un episodio de Los Simpsons? A donde él trabaja para la corporación Scorpio, que era dentro de un volcán. Uh-huh. ¿Y cuál era el que la cosa tenía, Sensei? Yo creo que era el Dr. Strange de la Isla Misteriosa. Fíjate que ese lo pensé, pero no estaba seguro si tenía volcán o qué. ¿Y el de Pedro Picapiedra cuando es espía? Sí, el Doctor Siniestro. Sí, ¿no? El Doctor Siniestro. Bueno, yo creo que la próxima vez... ¡Ay, no! Si es Madame Sim. Ese era. Mira, yo lo que me acuerdo era del Pozo Sin Fondo que él tenía... Que aventaban una moneda ahí. O sea que cuando están hablando de Claudio Brocas, están adentro de un volcán. Ah, ¿qué hubiera hecho Claudio Brocas? ¿Y supuestamente Claudio Brocas quién era? Era el del programa. Era James Bond. Pero James Bond. Claudio Brocas. Era Claudio Brocas. Ahí hubiera quitado a Bowser, creo. En vez de ese. Bueno... Right. Okay. Pero mira, ese Doctor Strange bajero sí tenía su isla, ¿verdad? Sí, me acuerdo que sí. ¿Era volcán o no? Me acordé del personaje, pero... Sí, era una isla volcánica y a veces temblaba toda la isla. Pero ¿y sabes a eso, a que el doctor tuviera dentro del volcán la guarida, creo que no. ¿Y sabes quién otro se me acaba de venir a la mente, pero no estoy seguro si era en un volcán? El Sensei se va a acordar. Toda la marita que estaba con Sasquatch en el Hombre Nuclear. Ahí sí. ¿Te acuerdas? Sí, ahí sí está. Uy. Hablando de... No, porque Sasquatch es de la de brumas. Canadiense. Y el mal del destino cuenta como guarida de Sauron. No, No, porque... No viví ahí. No vivía. Era casita del campo. Lo tenía en el traspatio. Era estaba en el vecindario, pero no. All right, señoras y señores, ahora sí, lo que ustedes han estado esperando, que empecemos a hablar acerca de la carnita, así que aquí va. La carnita. Travation in the Nation? No. No. A ver, a ver. Ahí está. All right. Talo, para, lo paraste para que no hubiera Travation in the Nation. No, Ay, por cierto, ya conseguí trivia para el cierre, así que. Ah, chivo, ya tenía otra también, así superamos que. Superamos el trivia. Scorpio tenía. Bowser tenía un nivel volcánico. Pues trivia. Sí. All right. Entonces vamos a hablar de acerca de lo que esperamos. Lo que esperamos para este año 2013. En cuanto a cosas geekas. Yes. Así que parecemos investigado extensamente, obviamente. Sí. ¿Quién quiere empezar? Tú, dale. No, ¿quién quiere empezar? Yo tengo una lista de cómics larga, así que mejor comiencen alguien. Supuestamente, el 25 de enero, podemos hablar de películas, viene Hansel y Gretel Witch Hunters. Conste que estamos hablando que es el día de release, no necesariamente el día que va a ser release en nuestros países. O sea, claro. Witch Hunters, ¿cuál es Hunters? Oh my god. Espérame. Y eso, espérate. Mira, ¿qué esperan ustedes de esa? De Hansel y Gretel. Mira, yo ya vi la extra. A mí la extra me ha dejado como. ¿Sabes? Un Lincoln casado. No, ¿sabes a la que me recuerda? Cuando habíamos Van visto. Van Helsing. Van Helsing, que vos decías, puta. Bueno, ese tipo de películas está chiva, pero esa no se ve bien. Esa le falla. Así es, ese es el sentimiento que tengo ahorita de Hansel y Gretel. A ver cómo. O sea, que este chavo. ¿Cómo se llama? Y no es el mismo. El cumpleañero. ¿Mm? Jeremy Renner. Cumpleañero del día de hoy. Jeremy Renner no tiene... No sentís que está al mismo nivel de Hugh Jackman. ¿Por qué? Porque Hugh Jackman en Van Helsing fue como que... Sí, pero fue una vasca. ¿A Van Helsing tampoco te gustó? No, esa es la que te digo, que Van Helsing... Sí, no te llegó. No, para nada. Mira, es que se esperaba mucho la película por el tema y por el actor y... Y fue una historia medio mediocre. O sea, la película no es que sea mala, pero... ¿Cómo no? Es que fíjate que no estoy sincero. Hansel y Gretel, Witch Hunters, suena también a que es una historia medio mediocre. O sea, no hay mucho ahí de donde... Pues sí, o sea... No, la historia va a ser completamente inventada. A ver. Obviamente. Porque lo único que sabes de esos... es que... De cuando eran niños. Pues sí, la historia tradicional, ¿verdad? Aquí es un take distinto sobre la historia. Yo creo que solo han agarrado los personajes. Yeah. Mira, ayer vimos Looper con Vero y una cosa que nos gustó y yo creo que hablábamos de por qué a tanta gente le había gustado Looper. Uh-huh. Y llegamos a la conclusión de que porque sencillamente es algo original. O sea, no es un remake, no es que agarraron una historia que ya estaba y la cambiaron para bla, bla, bla. Sino que es simplemente algo completamente nuevo. Y es una buena historia. Y es una historia chiva, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso nos está faltando. A ver si vamos a ver con las otras películas que están rumoradas para hoy, para este año, cuántas de esas en realidad son buenas y cuántas son secuelas. Cabal. Porque fíjate que vienen algunas que... Vaya, por ejemplo, esta de All Superheroes Must Die. Primera vez que la oigo. Uh-huh, uh-huh. Por cierto, y esa... ¿Y ya salió? Ya salió, Tico, y esa no tenés en el box office. No, pues le fue mal. Y apareció... No, si esa le fue mal, si es una... Bueno, mala. No, pero igual, mira cuánto sacó. Que pues, mientras tanto. A ver... Hablen, pues, por mientras. Ok. En febrero. Bueno, y la de Juanito se muere al final, ¿qué pasó? John dies at the end, pero... ¿Sopa de qué? ¿De soya? Ajá, salsa soya, que supuestamente te... O te mata o te permite ver cosas paranormales, dice. Uh-huh. Pero esa no sé si es más bien... O sea, esta no siento ni que sea ni ciencia ficción ni nada, porque es una droga la que se echa, ¿no? Puta, viene otra de Die Hard. Sí. Good day to die. Un buen día para morir. Nada menos ahora veníamos hablando con un compañero de que no, si es que este Bruce Willis. El 14 de febrero. Ya vas a ver que ya vas a sacar otra de Die Hard. No creo. Mira. El 14 de febrero dice que va a salir. Hoy mira. Sí, mira, para el primero de febrero viene la de necrofilia, del zombie que se enamora de la. Ah, sí, de la de. Warren Bodies. Warren Bodies. La que hace un año estábamos hablando que venía. Yeah. Por cierto. Yeah. Pues mira, esta de Superheroes Must Die ni siquiera aparece en el de esta semana. Oh. O el anterior. Porque sí, hablan, cuatro... sí, ah, Super Heroes Must Die es el 4 de enero, supuestamente. Sí, por eso ya, ya estoy. Pero sí, es una película indie, es un indie film, o sea, es bien, supuestamente es... ¿Pero de superhéroes? ¿Es india o independiente? Independiente. No, sí, entonces hubiera sido Bollywood. Super Heroes Must Die. Bueno, y el Jack the Giant Slayer también lo habíamos dicho por Bryan Singer. Semana pasada. Fíjate que eso no me llama para nada la atención. Yo vi la extra y sí me llamó, fíjate. Ay, no sé. ¿Cuál? La de Jack el Destripador. Perdón, el de las habichuelas. Ah. Ay, de veras están. Bueno, al fin, este año, acuérdense que retrasaron G.I. Joe. Ajá. Ey, pero vamos en orden. Omar tiene un orden ahí en calendario, sigámoslo. Perdón, esta es la del 4. Estoy viendo la de All Superheroes Must Die. Ah, está no. disponible en Video On Demand, iTunes, no. Amazon y Select Theaters. Por eso es que no está. No vamos a leer todo ese artículo, son 77. Sí, son un montón. No, hay que ver las que sean geekas. Pues, ya esas geekas. Bueno, antes de eso, una preguntita. ¿Vieron Red? Sí, sí. Buena. Sí. ¿Y por qué no la pusieron entre las mejores del año? Porque no fue de la mejor. Porque la fuimos a ver en el 2011. Y entonces la mencionamos. No, hombre. Fue cuando yo estuve en el noviembre que estuve en arresto domiciliario. Espérate, sí. ¿Cuál es? No. Dredd. George Dredd. George. Yo le oí Red. Bruce Willis. No la he visto aún, fíjate, sensei. Y esa ya la estará alquilando el señor Torres. Sí, ya está. De hecho. Mañana sale el Blu-ray. Vamos a verla entonces. Alright. Bueno, después de la esta Jack de las habichuelas, sale Oz. Pero ese es como de la historia del mago, vean, no es la misma historia. Pero ese es medio comedia, creo yo. Fíjate, se ve serie zona. Es que se ve ahí la bruja mala cuando se enfrenta a Oz. O sea, es una historia también, lo que estamos diciendo. O sea, no es completamente remake, porque es una historia nueva, pero de un tema ya conocido. Ya repasado. Pero, Tico, ya te pasaste bien adelante, ¿va? Pasé a marzo. Sí. Porque aquí estoy viendo en febrero, el 14 de febrero también, sale la película que se llama El escape del planeta Tierra. Sí, pero esa no creo que la vea. ¿Sí? Tampoco Dark Skies. Brendan Fraser, que lo tiene, supuestamente hay un... una llamada de distress, de auxilio, desde la tierra. Entonces él llega, pero es una trampa y lo agarran y lo atrapan en Area 51. Ok, pero el Brendan Fraser es el alien. Ajá. Entonces el hermano tiene que ir a salvarlo. Pero fíjate que incluye, dice, las voces de William Shatner, Jane Lynch. O sea que esto es animación. Se me hace que va a ser animación, fíjate, sí, puede ser interesante, sí. Tico. Puede ser chistosa. Es que ya vimos una similar, que era cada la que mencionan ahí. Area 51. Area la de Planet 51. Planet 51, que... Fue mediocre. Sí. All right. Bueno, y después yo creo que nos vamos hasta marzo 29 con G.I. Joe. Que... Pero, o sea, este Bruce Willis, ¿cómo que va a tener varias películas últimamente, ¿verdad? Perdón, la de Jack dijimos que va a ser igual de mala que la de Hansel y Gretel. No, a mí me llama la atención. A mí sí. La de Jack te llama más. Yo siento que Jack y Hansel y Gretel andan en la misma pila. ¿Sabes qué? Le van a poner Little Red Riding Hood Wolf Hunter. Y no, ya está, pues. No, la segunda parte va a estar ya. Mira, Jack, la ventaja que tiene el director es Bryan Singer. Ah, eso. Podría tener algo bueno ahí. No, lo va a hacer musical Singer. Va a seguir cantando los vientos. ¿Cómo era? Tenía un dicho, el FIFA. La de Oz, ¿Qué dijimos? ¿La estás esperando o no? Mira, yo la voy a ir a ver, pero si la atrasaran para el 2025, No sé cómo. Sí, tampoco me quitaría el sueño. Yo sí la voy a ir a ver. Mira, esa la tengo al nivel de. ¿Cómo se llama esta? La de Snow White and the Huntsman y todas esas que ahí están, tal vez las... Ah, si acaso, pero no realmente. Es que esa sí la fui a ver al cine, fíjate, la de Snow White. Pero, ¿y qué tal? Por tus hijas, me imagino. No, por mi esposa. Ah, puto. Ella la quería ir a ver. La de Han Solo. Pero la, no, de, la otra. No, no me gustó. La, ninguna de las dos de Snow White. Va a andar por la misma. Yo la vi. Es que, ¿cómo se llama la bicha? La Kristen Stewart. La Kristen Stewart, pero ahí me di cuenta que no sabe actuar. O solo ahí tiene una forma de actuar. Cuenta. Es, no, que, es que solo había visto. Es que vos ya fuiste a ver varias películas con ella. Solo todas las de Twilight las vio. No, solo vi la primera. No, viste la primera, pero viste la otra. Tercera. Una sí, vi la de, no, la de. La Hollywood. De, Hollywood. No, no. Una de un parque, no me acuerdo. La fuiste a ver por. Sí, la vi por ella. Entonces. Sale Fanger, y yo solo había visto la primera de Twilight. Yeah. ¿Cuál? La de los niños que están jugando el juego del espacio. Solo vi un pedazo. Ah, no me la gustó vi. La película. Pero ahí sale ella. No, pero no. Bueno, mira, aquí estoy viendo una animada para bueno, el 22 espérate, de G.I. marzo. Pues, ¿qué pasó con G.I. Joe? Ah, G.I. Joe, espérate que todavía no. Es que Omar no quiere hablar de G.I. Joe. Lo mencionamos y dice, no, Jack. Pero es que está... Oye, está, pues. No, está malo. The Cruz. G.I. Joe. Ah, The Cruz, no. No, The Jack. Bueno, no, dale. Yo sí siento que va a estar chistosa. The Cruz es una película animada de un hombre de las cavernícolas, un cavernícola, perdón. Hombre de las cavernícolas. Sí, que está perdiendo el liderazgo porque hay un otro cavernícola como medio genio que está inventando cosas así como el fuego y otras gadgets así. Otros gadgets. Gadgets así extraños, ¿verdad? Lo que se ve interesante es que es coescrita por John Cleese. Okay. Y mira las voces. Las voces, Nicolas Cage, Emma Stone, Catherine Keener. Bueno, Nicolas Cage no es gran cosa. Es Emma Stone. O sea, que va a ser así una caveman, cavewoman toda chichuda. Y es el película Emma Stone. Bueno. Bueno, ya yeah, yo. G.I. Joe. Va, G.I. Joe, vas a hablar de tu G.I. Joe, pues, Omar. G.I. Joe, mala. G.I. Joe viene y va a ser mala. Yo le vaticino que va a ser mala. Yo sí. Por el reeditaje que le hicieron. Lo único que me daría una esperanza es que Bruce Willis haya hecho ahí alguna... Tipo de que, no, esa mierda muy fea, cambiémosla. De que él haya tenido así algún poder. Que el punto era meter de vuelta al... ¿Cómo se llama? Channing Tatum. Porque en esta movie salía un ratito y era entre los que lo mataban. Uh-huh. Pero desde que filmaron esa parte hasta ahora, como ha surgido como estrella de cine, un poco más notoria. ¿Dónde salió, cabrón? En G.I. Joe. Pues sí. Pero ahí no creo que haya... Deja ver en La Promesa, una chick flick. En otras, creo que salió en esta de que era un stripper. O sea, todas son películas bien relacionadas con el rol que hace ahí, ¿verdad? Ajá. No, pero ha salido en otras películas. O sea, se ha expandido... El mismo hijueputa que salió en 21 Jump Street, ¿verdad? Sí, ese hijueputa. Entonces... ¡Mala! Lo que hacemos. Vaya tanto que... Bueno. Y Scary Movie 5. Oblivion. La de Tom Cruise. Esa que... La extra... Le han dado la paja que la Tierra está deshabitada, pero él baja a recuperar una sonda y descubre que tiene a alguien tripulando. Mira, cada vez que sale las naves espaciales, ya me tienen bajado a mí, qué bueno. Mira, igual, o sea... ¿No? Y viste que sale Morgan Freeman, igual haciendo el papel de Morfeo, de Matrix. No sabía. Sí, básicamente, si ves el extra... No le he visto, pero la extra se vio buena. Y el póster que sale la navecita fumada, con una gran cascada a la par... Esa la voy a ver al cine. Ahora, se ve que Eye Candy va a tener un montón esta película. No estoy seguro si esta película es basada en el juego de Oblivion. Creo que no. Si es así, ya es un punto. En las películas basadas en juegos raramente salen buenas, aunque hagan excepciones. Mira, pero me voy un par de películas antes y tengo que mencionar Evil Dead, porque está basada en la película de culto. No es geeka. Sí, es geeka. Puta, la de Bruce Campbell, así en círculos geekos. Es bien geek. Ahora, pero bueno, de esa película, que es de culto, porque es medio campi, es medio cholera. Mira, es se medio va. Cholera y medio se hace burla de sí misma, pero esta se ve que no, esta va a ser como que bien seria y con un montón de efectos especiales. Que la madre bien preocupada por eso, que es de culto, que no tienen como cariño, pero Jane Levy es una mujer que está con problemas para mantenerse sobria y se va a un cabin con sus amigas y encuentran The Book of the Dead. O sea que básicamente es Cabin in the Woods, pero versión que de veras te va a dar miedo. Sí. Versión donde no hay mara apretando botones. Uh-huh. You know what happens next, dice. Sí. Pero no es The Evil Dead. ¿Cómo no? ¿Cómo no? The Evil Dead. Pero ese es... Antes de Cabin in the Woods. Sí, es un remake. No. Este es un remake de Evil Dead. Pongamos atención. Pero no la va a dirigir Sam Raimi. La va a dirigir Fede Álvarez, la madre de Dios. O sea, Federico. Fede Álvarez. Fede Rato. Fede. Seems to have captured Raimi's insane spark. Fingers crossed. O sea que yo no vi la original, ¿y ustedes? No. En cable me acuerdo que vi la mitad. Y me pareció así que, qué raro, cómo es que ese fulano le cortan la mano y simplemente se pone una sierra eléctrica y se la amarra y anda con la sierra eléctrica en lugar de mano. Marsh. Pero así anda matando monstruos, o sea, Marsh. Es un chivazo. All right. Bueno, ya sabemos qué va a pasar. Gracias por el Sopiler. Scary Movie 5, no. The Lords of Salem. Mira, lo único interesante es que Rob Zombie la escribe y dirige. Uh-huh. Él no es director, así que... Ah, no es de zombies, sino que él se llama Rob Zombie. Él se llama Rob Zombie. ¡Wow! ¡Qué nombre más bueno! Este chavo hace películas de zombies. A ver, odiar a los zombies porque todo el mundo le hace el chiste. Cabal. De ahí, mayo. Iron Man 3. El 3 de mayo. Esa sí es buena esperanza. La van a ir a ver. Sí, yo creo que sí, fíjate. Sí, probablemente. No, pero le tienen que cambiar el color a ese... Dijeron que va a ser todo amarillo. Ha de haber alguna razón para eso. Yo creo que va a ser la extra. ¿Sabes qué? Yo tuve un carro, un Honda convertible, que era de ese color, así como champán. Convertible. Si no te acuerdas, aquel Honda. Sí. Tenía... Un azulito. Se convertía en carro. No era convertible, era que tenía sunroof. ¿Cuándo? Sí, los hippies y los cristianos son los mismos. Lo más cerca que voy a tener un convertible en mi vida fue ese carro que tenía. Así le hacía el pelito. Tu midlife crisis. Cuando se le acababa la gasolina, se convertía en pizzapata. Mira, por cierto, hablando de Iron Man. Ayer estaba yo con ganas de ver Back to the Future. Entonces la busqué en Netflix y no estaba, vea. Obviamente. Pero me salió Back to School. Ajá. Yo la empecé a ver Rodney Dangerfield. Y veo, Rodney Dangerfield. ¿Cómo se llama este hijo de puta? Robert Downey Jr. Sí, Robert Downey Jr. El amigo. Y mira, yo me quedé, ¿dónde sale? Hasta que la vi, pues. Ajá. Puta, güey. Sí, sale todo pálido, que era como drogadicto. Sí. Bien, le quedó. Solo esos errores le daban. Sí, ahí está. Bueno, pero esa película ya no es el mismo director, ¿verdad? O es Shane Black. Bueno, tengamos la... Fue el mismo de la 2, ¿no? ¿Es el mismo de la 2? No, es otro. Okay. No, Jon Favreau fue en la 2 todavía. Ah, sí, ok. Sí, este es un nuevo Shane. Pero sale el mandarín, al fin. Mira, yo tengo... O sea, para empezar, putas, Iron Man, Marvel... Yo quiero ver al mandarín en acción. Debo acabar. Súper buenas expectativas de esta película. Sí. ¿Quién es? ¿Ustedes vieron una película que se llamaba Kiss Kiss Bang Bang con Robert Downey Jr.? Pero la quiero ver, fíjate, a raíz de... Han salido un montón de comentarios. Que dicen que es el mismo director y que fue buenísima. Dicen que fue el relanzamiento de... Después de que tuvo un montón de años por drogo y alcohólico, fue con esa. Dicen que buena. Ok. Bueno, vamos a ver qué tal va. Ey, una de viajes en el tiempo, en mayo 10, mira. About Time. Es un feel-good romance about a man who can travel backwards in time. Sus poderes para conseguir una novia. Ajá, para eso es. Todos los poderes mira, del mundo sirven para eso. No sé, pero lo mismo así de que, pero toda romanticona. Ay, ¿sabes quién es el director? Director y escritor. Es Richard Curtis, que es el que escribió el episodio de Doctor Who de Van Gogh. Uh-huh. Y también escribió Four Weddings and a Funeral. O sea que va a ser medio romantic comedy. No, pues te digo, pero lo mismo pensé yo cuando oí de Time Traveler's Wife. Y es buena. Yeah, bueno, all right. Y ahí es Star Trek. Bueno, Star esa es otra que tengo súper buenas expectativas. Fíjate que los extras dan buena onda. La primera, o sea, yo igual tengo que pensar en la primera, ¿verdad? No sé si es el mismo escritor, el mismo director. Mira. Pero la primera fue buenísima. Me cagó. Bueno, la primera fue J.J. Abrams, ¿no? Sí. Me cagó de la risa cuando están pasando el extra de esta película. Uh-huh. Porque vamos viendo las escenas, que no sé qué, que de repente pasan los nombres. Directed by no sé qué, J.J. Abrams. Y cuando sale J.J. Abrams, miles de sunflares. ¡No! ¿Sí? Como que les, haciendo ese chiste del mismo. O sea, cagado de la risa. Y fíjate que yo tengo... Quiero ver cómo sale Sherlock de malo. No, y en el trailer se baja en otro Enterprise. Y vos, puta. Sí. Con los helicarrios esta pausa. No, pero la primera no se lo bajaron. No, no, por suerte. No, pero sale, pero destruyen al Enterprise del papá. No, pues no era el Enterprise. Ah, pues sí, pero es otro Constitution Class. Yeah. Ok. Hey, After Earth. Will Smith y su hijo. Y mira, el fabuloso hijo que nos dio tanto de qué hablar en el día que la Tierra se le paró. Sí, pero es que ahí, bueno, esperemos que ya le hayan cambiado un poco el look al bichito y que tenga buenas y que pueda actuar, pues. No creo que se le quiten los malos hábitos. ¿Qué está haciendo el sensei? Ey, ese es de... Es cierto, el sensei que está escribiéndole la carta sensei a Santa Claus. Pues ya no. Ah, bájalo. Sí, vaya. Va. Y mira, pero y es de Shyamalan. Shyamalan. Él dirige nada más. Ah, okay. Ah, no, y coescribe. Uy, ok. Yeah. Sí. Déjame ver. Mira, pero la anterior, La Purga, la última del 31 de mayo, la premisa está bien yuca. Dicen, en un futuro distópico... Postapocalíptico. Que el Estados Unidos está sobrepoblado. Se ha instituido un periodo de 12 horas cada año durante el cual nada es un crimen. Aún el asesinato. Entonces, la historia de una familia que se esconde es para protegerse. O sea que en ese periodo estalla la sociedad. Ya. Yeah. ¿Y cómo ayuda eso? Bueno, sobrepoblación, me imagino que... Después de eso, un millón menos de personas. El colapso económico. Colapso. Y de ahí está la mara cogiendo así desenfrenadamente en ese intervalo. Va a salir varios embarazados. En ese y a chavas menores de 18. Sí. Ese es Epic, todavía no. No, La Purga. Ah, La Purga. Ah, okay. La Purga. Bueno, Epic, pensá bien mal. ¿Qué esperas? Fíjate, Epic. ¿Cuál es Epic? ¿Por qué se fueron a Epic? Epic es una... Que va por la 37 de la 77. ¿Qué fecha estás? 24 no. De mayo. Que va para atrás, hermano. Es una... animada. Por algo nos la saltamos. Basada en el libro de William Joyce. Y dice el director Chris Wedge, que hizo el primer Ice Age, que le dice que es una aventura de la escala de Star Wars. O sea que yo siento que el chavo va a ser mala porque... Ya tiró muy alto. Ya tiró demasiado alto. Sí, no hay forma que va a llegar. Bueno, pero no llegamos a Superman. ¿Qué pasó a Superman? Ah, es que espérate, antes está This is the end, a.k.a. the end no, of the mira, world. Seth Rogen. No, mala. Okay. Y está adaptado de un film corto. Bueno, pues sí, Man of Steel. Man of Steel, 14 de junio. Yo no sé por qué, pero no tengo nada de buenas expectativas de esta película. Yo tampoco. Nos hemos quemado tantas veces ya con Superman. Mira, por lo menos en el trailer, donde sale así, que se está como preparando para volar. Y que sale así. Eso se ve chido. La barra del sonido. Se ve bien. Mira, se ve bien. Otro punto a favor es que han escogido al fin un buen malo. Zod. Pero ya lo hemos visto en el pasado. Mira, le quitaron los calzoncillos rojos. Solo eso es un... ¡Uy! Le bajaron los calzoncillos. Se los escondieron, pues. Y ahí se estará haciendo en esa foto el que... ¡Ah, ni modo! Me han atrapado y aquí... ¿No voy a escapar? Sí, mira. ¿O será esas espositas que serán de kriptonita? No, porque la kriptonita lo pone verde. Kriptonita. No sé, pues, pero... Ojalá que me equivoque, pero no tengo nada de buena expectativa. Pero sí se veía bastante acción. O sea, se veían partes de donde está con el papá y que... Papá, ¿y cuál es mi lugar en este mundo? Sí, pero eso no te lo puedes evitar. Y ha pasado suficiente tiempo desde la última película de Superman donde ya se les permite. Uh-huh. Otra vez. Es que yo siento que no pasan de lo mismo. O sea, eso es lo que me pasa, lo que siento yo, que... Pero al menos es que como es nunca les pega... Pero como nunca les pegas, tienen que, pero por lo menos no es Lex Luthor, haciendo otra onda para de bienes raíces. Pero imagínate, diciendo, ¿cuál fue la única que nos pegó de Superman? Ah, Superman 2 fue buena. Ah, vaya chivo, entonces hagamos esa otra vez, pues. No, y de repente, mira, ¿y cuál otra nos pegó? Superman 1 fue buena. Ah, vergón, hagamos Superman 1 otra vez. Puta, ahí no salen de lo mismo, haciendo las mismas dos películas, always over and over, y nunca bien. Esperemos que les pegue este y así la siguiente va a Brainiac. Va, un tercer malo al fin. A ver, a Giallo dice que sí tiene fe en Superman. todavía. Ojalá. Y bueno, sí, fíjate, podríamos hacer un recuento. Películas de Super han habido 6. Bueno, contando estas 6. 4, 5, 6 con esto. La 1 y la 2 fueron buenas. De nuestra época, porque antes, sí, acordate que hubieron un montón. Pero de ahí ninguna. Pero de ahí, en esas 6 películas han habido 2 malos. Espérate, en el primero fue Lex Luthor, en el segundo... Ah, sí, Lex Luthor, después Sol. Sol, con los otros dos cabrones, pero va. Ah, no, sí tuvo Richard Pryor. Pero sí, no te digo. Oh, pero ese no fue malo, ese. Pero después estaba el hombre nuclear y no sé quién puta... Que lo hizo Lex Luthor. Hizo Lex Luthor, ok. El Lex Luthor también es el que estaba jodiendo con Richard Pryor. No, no, no, era otro chavo. Era un magnate petrolero. Era otro, ajá, era... Puta, que es un Richard Pryor. Fíjate, ahí... Es donde perdieron, ahí tenían que ver en... puesto a alguien mejor. Da, y después ya está anterior, puta, el Lex Luthor. El Lex Luthor. No, correcto. Es que en la tercera, la de Richard Pryor, quisieron hacer un tipo Brainiac, porque recordás que la computadora toma conciencia. Sí, sí, sí. Y crea un androide. Ajá. Por eso, yo creo que... Ahí dijeron, ah, va, esto... Va, aquí va Brainiac, pero la mala no le vamos a poner Brainiac, ese, ¿no? Ajá. La mala, no, no Brainiac. Pues sí, ahí pierde los poderes. Ah, no, es en la segunda. En segunda. Sí, entonces, ¿va? ¿Positivo o negativo Superman? Mira, bajas expectativas. Bajas expectativas, Brito. Para que me guste, o sea. Bajas, o tal sea. Tal vez así la disfruto un poquito. Tico. Expectativas, así a secas. No, no, yo siento que sí puede salir buena. Puede salir buena. Yo no le tengo fe. Yo siento que sí puede salir buena, pero que la cabal, o sea, han sido tan malas todas las demás de Superman que... En general, DC me ha decepcionado con las películas. Ah, sí. Sí. Es que eso. O sea que la ves. Es más, de las tres de Batman, la última fue una babosada. O sea, no me gustó. Sí, esa película. Cuando la vi me emocionó, pero después cuando lo venís a pensar, realmente. No. Sí. No es como Avengers, que cada vez que la ves le ves cosas más vergonas y puti, este escena otra vez. De las tres películas de Batman, solo la del Joker fue la que yo dije, puta, qué película más paloma. Pero de ahí todas las demás, o sea, la primera más o menos, pues. La segunda. Yo quedé en éxtasis. Y después con la tercera, que pura babosada. Ya solo el cigarrito. Sí, ya. Bueno. Monsters University. Yo espero... la segunda de Monsters. Sí. Yo espero cosas buenas. Ajá, sí. Cosas buenas. No, acá, esa... Tienen que esforzarse para cagarla. Sí. O sea, yo siento que tienen dos como, personajes buenos. Como Cars, ¿no? Es sí. Un mundo chío. Oh, es el mundo cero. Pero que fíjate que Cars 2 se fueron demasiado off the deep end. O sea, meter a unos personajes en una onda no, donde... No, ¿sabes qué? El problema que va a tener el prequel, porque es un prequel. Es un prequel. Que la primera tiene un mensaje bien bonito. Balancea comedia, acción y un bonito mensaje. Y esta solamente esta es agarrar los personajes y meterlos en una situación chistosa. Hoy creo va a ser una comedia de situación únicamente, toda la película. Sí. Entonces, no la vas a poder... Se va a ver mal al compararla con la original. Mira, tal vez ahí el mensaje es cómo se hacen amigos y la amistad. Y, es como, igual que el mensaje que tenía Cars 2, que mates. Sí, nadie le cree y al final él supera. Yo le daba toda la razón a Rayo McQueen de mandar a la mierda a Mate. Disculpame, pero... Mira, es que la esa moraleja película... es... ¿Sabes qué me...? ¿Por qué no lo mandaron a la mierda antes? ¿Sabes qué me...? La moraleja ahí es que le hubieran puesto la película de Mate. Sí. Entonces ya todos hubiéramos llegado se con esa idea. Se me hace que... Y capaz esta va a ser la película de Mike Wazowski. Ah, pero es uno de los dos principales, pues, o sea... Porque... O sea, puede ser. Porque siento que Billy Crystal como que está tratando de hacer un comeback. O sea, ya está en la película esta de los abuelitos, que no sé qué. Ay, sí. Y ahora de repente, pues también hagamos Monsters, pues, y también hagamos... Y ya... Hagamos Die Hard 5. Billy Crystal, ¿no? Para mí se robó el papel en la primera Monsters. Sí, sí, sí. Sí. O sea, que aquí estoy esperando que se robe el papel otra vez. Pues, o sea, ese es el personaje que yo quiero ver. Sí. Sí, es que era el papel... Ey, ¿por qué clasista? Un clasista. Sí, a Ticomán ya lo clasificaron de clasista. Sí, clasificado de clasista. Sí, es un clasista. Es un clasista. Este que me clasificó de clasista es clasista. Ok. Entonces, buenas expectativas tengo yo. Yes, yo también. Expectativas. Sí. A secas. Vamos a tratar de disfrutarlo. Este World War Z acerca de una apocalipsis zombie, dice. No. Otra de zombies, hay que verlo. Los de Mazinger Z. Esta es la que salen olas de zombies, así como que son... Mira, solo porque está basado en un buen libro, quiero verla. Bueno, sí, yo la voy a ver, pero expectativas, cero. De veras, necesitamos otra historia de zombies. Ya mucho, muchos zombies. Es que esta fue otra que también la hicieron. Estaba a una semana, mes, no sé, de que la soltaran en cines oficialmente, cuando dijeron, no, tenemos que llevarla de regreso a hacer más escenas y arreglarla, reeditarla. Entonces, ya eso te deja el mensaje de que no estaba bien. Sí, pero ya eso te deja como, va, yo la voy a ir a ver y no importa lo que pase, yo quiero ver la versión original. Quiero ver que la arreglaron. Yo no la quiero ver, francamente. No, las películas de zombies no me gustan. Entonces. No, pero ya igual yo la voy a ir a ver. La corriente. No. No, yo... Yo le pegué así, ¡pum! Oh, es que me estaba hablando mucho. Kick-Ass 2, Balls to the Wall. Ah, ya lo están haciendo. sí, ya lo estaban filmando. Sí. Sí, fíjate que esa sí. La quiero ir a ver, pero no tengo expectativas como que súper altas, que digamos. ¿Se ha leído la segunda miniserie que esa? No, hombre, ahí tengo yo los primeros. Uy, se va entre más acción así esa, pero se pone en medio yuca. Mira, yo igual, yo siento que tienen una buena fórmula. No sé qué tanto ha crecido ya la Hit Girl. ¿Y qué onda con Jim Carrey? No. Jim Carrey va a salir. Para mí es un game changer ahí. No, porque hace menos papel que el que hacía Nicolas Cage en la primera. Pues sí, pero es que... casi ni aparece. O sea, pero con un poquito que aparezca y si hace ese su overacting que toda la vida hace... No, ya va a caer un poco mal. No creo, porque el personaje no es alocado. O sea, el personaje que va a ser es de un chavo que también se decide... Pues sí, pero vos estás diciendo porque ese es el personaje que hace en el cómic. En el cómic, sí. Creo que en la película salga así. Ojalá que no, pues te digo, si lo haces va a caer no mal. No sería dentro del personaje. No, mira, acordate que el escritor es Mark Millar y él lo ponen como... Él interviene en la producción de las películas. Ojalá. Creemos en ti, Mark Millar. Sí. pues yo la voy a ver y tengo expectativas buenas. Espero que Jim Carrey, como dice Tico Man, esté bajo control. Esté bajo control. Sí. Le den value antes de salir. The White House no vale ni la pena ni mencionarlo. No, pero tenés que mencionarlo porque sale el chero de Britomán. Channing Tatum. Tiene que salvar al presidente. Que es Jamie Foxx. Porque un grupo de turistas ha tomado la Casa Blanca. ¿Un grupo de turistas? Turistas, sí. Y está dirigido por Roland Emmerich. ¡Bárbaro! O sea que es definitiva mala. El plan involucra soltar toros en la Casa Blanca. Tal vez se pasan llevando a Obama. Movies that will suck. Y se llaman turistas. Turistas. O sea, que y había otros que les ayudaban que andaban en bicicleta. Dijo, se llaman bicicletistas. Mira, vamos a tener... Estas. Esa va aquí en el folder que tiene de título Movies That Will Suck. Yeah. Alright, Despicable Me 2. Yo la quiero ir a ver, definitivamente. Me súper gustó la primera. Sí, pero hoy ya tiene las hijas, ya superó sus traumas. Esta va a ser del mismo tipo que estamos diciendo, que el mensaje que tenía la primera ya no va a existir, sino que se van a ir más al chiste. ¡No! ¡Pero salen los Minions! No creo. No importa que no haya mensaje. Sí, los Minions. Sí, solo los Minions. Ya. Ay, ¿cuál fue la película que hicieron eso? Que se dieron cuenta que los psychics eran más divertidos y lo utilizaron más en la segunda. Ice Age con el Squirrel. Con el Squirrel, creo que sí. La ardilla esa que no es por nada. La prehistoria. Esa que puta ardilla es la razón por la cual he visto todos los Ice Ages. A pesar de que las historias son horribles. Uh-huh. Sí, o esa sea, fue. Pero estar viendo la ardilla es cagado de la risa. Tu Geek Scott involucra editar solo las partes de usar la ardilla. Sí, básicamente. Ahí te echas una película bien entretenida. Igual hicieron con Madagascar, que en la segunda le dieron más tiempo a los pingüinos. Se dieron cuenta que eran más graciosos. La serie de televisión son los pingüinos de Madagascar. All right. The Lone Ranger. Uy, el llanero con solitaria. Johnny Depp, así untado de harina. Con un pájaro en la cabeza. Mira, hay que verla, sí. Pero... Seguimos con el pobre Johnny Depp, que no puede hacer una película en que salga normalito. Yo creo que... Sí, ya hizo una, que hace un escritor. Y fue medio aburrido. ¿No es Don Juan de Marco? Sale de loco. Mira, hay que verla. Pero yo probablemente la lea, pero no tengo muchas expectativas. Ya no es tiempo para Llanero Solitario, temo yo. Ya se pasó su... Yo le tengo mucho respeto a Johnny Depp, porque en realidad a mí me ha gustado mucho los personajes que hace. Este me da miedo. Sí, no sé. Y no se ha oído tanta bulla, ¿verdad? ¿No? Y no me da miedo de por qué, porque es asusta, ni, que va a asustarme ni nada, no, sino que me da miedo porque simplemente me da miedo que va a caer mal, que va a ser un mal papel. Es que le da miedo a las personas que tienen cuervos disecados puestos en la cabeza. Es que, ¿sabes qué? Yo siento, por lo menos yo la voy a comparar bastante el personaje que haga contra Jack Sparrow. Sí. Y es una barra bien alta. Ay. Uy. Me he dicho que sea duro. Bueno. Okay. Entonces, bajas expectativas, dijiste. Sí. Bajas. Sí, bajas. Tico. Bajas. Yo también bajas expectativas. Bueno, Pacific Rim. ¡Oh! Yo creo que después de Guillermo del Toro, papá. Yo la pondría hasta ahorita entre las que hemos mencionado. Subirle al sensei, que este creo que va a querer opinar. Entre las tres ahorita que estoy esperando. Pacific Rim. Sensei. Buena. Buena. Es que el trailer se ve bueno y sale aislado. ¡Claro! Sí. Y en el CES han sacado más fotos, más tomas. Ya. No, pero ya no quiero ver más. Hay un trailer para el CES. Así que si la quieren ver, vayan a verla. Hay un trailer y un robot y un... Sí. Hay aviones. Se transforma. Altísimas. De hecho, ya lo voy a ver ahorita. Sí, lo que no entiendo, ¿cómo funcionaría es eso de dos pilotos? Uno le ayuda al otro. Te entiendo, uno de manejando las armas y todo, pero yo muevo la pata derecha, muevo la izquierda. ¿Era Voltron? No, tenía el del centro, así uno... Así era el robot que hacía el... ¿El aquel? El de Dexter. Dexter Lab. Mira. Y le costó manejarlo, ¿te acuerdas? Siento la mamá que manejaba un pie, el siento papá que va a ser buena y todo, pero vamos a tener que... Hacer al lado la mirada a un puño de cosas que movías. Está extra, Geekos. Está chiva. Ajá. ¿Cuál? No, sí, la extra está súper buena. No, mira, aquí estoy viendo... Solo me animé a ver 30 segundos de la extra. Ya la quité. Pero si a mí me... Yo amé Cloverfield. Este volado. No. Me van a tener que sacar con suero de la sala. Mira, yo siento que la... Porque en Cloverfield... No ves al monstruo. O sea, ni lo ves. Mira, no ves al monstruo. Ajá. Y no hay forma de defenderse el monstruo. No está haciendo mierda toda la mar. Aquí están en un robot gigante dándose verga contra el monstruo. Y sí, se nota que... Si solo falta que el monstruo tuviera la forma más inyecta. Sí. No, no lo viste en el extra. Hay un rocket punch. Aquí ve. Sale fueguito del codo y plácata. Pero la sinopsis me llega. La que dice aquí es un monstruo horrendo. Atacan el mundo. Y fuerzan a que la humanidad... corra para construir unos mechas igualmente masivos que ellos para poder pelear de regreso contra los monstruos by punching them. O sea, ¿really? ¿Por qué no mejor un solo disparo de algo? Una mega pistola. Va, pero espérate. Ponerles el link de la X-Ray. O sea que ahorita, ponele, yo de las todas las que hemos mencionado, o sea, está Iron Man, Star Trek, y esta. O sea, estas serían mis tres hasta ahorita, porque sé que vienen más, ¿verdad? Ajá. Y Man of Steel estaría... Nah. ¿Y sabes qué? Y esta yo le pongo por... honorífico Man of Steel ahí entre. Y esta por original, la de Pacific Rim. Sí. Eso sí. Yo quito a Star Trek y pongo el Hombre de Acero. Va a estar chido, ya van a ver. Ojalá. No, sí, yo el Hombre de Acero ahorita no va en mis top 3. No me cortó la pena. Ahorita no ve en el top 3, pero ahí va. ¿Pacific Rim? No, el Hombre de Acero. Para mí. Bueno, ahí está esta R.I.P.D. Este es de un comic book. Dice basado en cómic, pero ni idea ni cuál es. Ni sabía que este cómic. Donde sale Jeff Bridges, que es un fantasma que le está enseñando a Ryan Reynolds a hacer de policía. Ok, Ryan Reynolds ya estuvo a bad movie. Sí, en vez de estar haciendo Deadpool, está haciendo esta mierda, nombre. Ah, aquí viene la que es. Creo que va a salir. Vamos a incluirla. The Conjuring. El top 4. No. Se va a ir al top 4. Ah, Wolverine. Wolverine. No, lo que sí me llegó es que fotos del set salía el Silver Samurai. Ajá. Vestido sí. De Silver Samurai. Ok. O sea, no solo con el samurai, nombre. Así, plateado. O sea, no es que... Ah, este tiene el apodo del Silver Samurai y es un tipo en un traje plateado... Ajá. Con una espada. No, sino que puto. Pues, se puede decir, ponele... El Silver Samurai, pues, sí. Después de ver los samuráis de Sucker Punch... O sea, algo así tienen que hacer. Sí, bueno. Después los pitufos, dos. Uh-huh. Bien. Dele. Pasemos 300. La secuela, que es precuela de 300. Ay. Que esa ya siento que exprimir el trapo así. Ah, sí. Me sale algo de... No, malas expectativas. Dice que es la historia de cómo Cerses, llegó al poder. O sea que ni siquiera va a salir. Ni siquiera los espartanos. Leonidas. Supuestamente los Pigeon. Red 2. Ah, mira, me preocupa que no sale Zack Snyder. En la, no es el director original. No, el director. Red 2, no. Red 2. No, sí, Santoro sí es. Es la de Bruce, continuación de la de Bruce. No, Willis. Yo Red 2 sí la quiero ver. Es que, la, no. primera, es la, que la primera era cagada. La risa. Uy, me gustó un montón, pero sí. Ya otra más. Ya voy no sé por si mi cochinito de peluche. Bueno. No, yo, a mí sí, yo sí la quiero ver. Yo sí, sí la tengo sí. esperanza. Pero más que salga yo mal con el papel. Que son chidas las películas de viejos, como los tres mosqueteros viejos. Mira, ¿sabes si sale John Malkovich otra vez en ese cuento? Sí, sí sale, sí sale. Ah, pues es que uno de los originales se peló. Bueno, sí, el del... No, uno de los originales se muere. Sí, es Freeman. Morgan Freeman. Ah, fue Freeman. Se lo quiebran, sí. Yo creí que el actor... No. Se lo ven estrellado. Percy Jackson, ya no. No, Elysium. Elysium. El del District 9 regresa. Sí, el director del District 9 regresa con otra película altamente política. Y de ciencia ficción. No, mira, District 9 fue una sorpresa. Esta se ve buena porque está basada, ¿cómo se llama? En Armitage. No, ¿cómo se llama la serie de... Battle de Angel, Alita. Gracias. Battle Angel, Alita. Mira, eso suena. Si saliera una Battle Angel, ahí me emocionaría. Pero va a ponerle District 9, me llegaba por el concepto y los aliens. Uh-huh. Sí. Esta, no sé, siento que es más genérica. Tal vez no me emociona tanto. Vamos a ver. Ojalá que salga buena. Leí Harry Potter y el Mar de Monstruos. Es basado en el segundo libro. Yo la voy a ver al cine. A mis hijas les gusta. ¡Ah, de Perry! Percy Jackson. El ornitorrinco, sí, que es marítimo, por eso. Mira, la primera no estuvo muy buena. No estuvo. Torres. Sí. Torres. Que está... Torres y voy a esperar que te la preste a vos. Sí. Y ahí te hablo. Y la porque ni para gastar el ancho banda en esa voz. El bando de ancho. Deja ver, de ahí. Todas de miedo. Estás. Instruments, a ver, Insidious, a ver, Satanic. Todas son Sex de miedo. Monster, no. Riddick. Septiembre. Ya vino. Ay, puta, espérate. ¡Ay, Julio! ¡Ay, dice no! ¡No lo toques! ¡Hágale un cigarro! ¡El pelón! No, la verdad que esta película... ¡Damn! Se han tardado mucho en sacarla. ¡Puta, cliffhanger que quedó en la segunda! ¡Ah, bien! Bueno, tampoco cliffhanger. O sea, sí era cliffhanger, pero es aquello de que vos no me sentado, el hijo de puta. O sea, no es como que... ¡Ah! Me ha sido que... Después, ¡ey! ¡Momento! Es el rey. Yo quedé de paloma aquí. Y se acaba. Echi, me gané el rey, ¿no? Pero lo mejor que... Lo que han dicho esta película como que... Nada que... Nada que... ¿A qué van a decir? Y después de esa escena salió corriendo. Hoy por unos cigarros. Y no lo volvieron a ver. Todavía lo están esperando. Pues, ¿y cuál es la mierda que supuestamente iba a ser trilogía? Y que no, ya no es trilogía. Pues sí, pero si no tiene nada que ver con la otra. Esta se va a parecer mucho al espíritu de Pitch Black. Pitch Black fue una película más sencilla, una historia más tranquila en un solo planeta y que lo andan buscando. Es que las cagaron matando a la chica, hombre. La chica estaba buena. Sí, estaba buena y tenía historia, pues. All right. El 13 de septiembre, Frankenstein. Ay, Frankenstein. Aaron Eckhart. Que suena bien Hansel y Gretel esto. Ay, Frankenstein. En una guerra entre dos clanes de monstruos inmortales. No, esto suena a Underworld. A una mala copia. De Cloudy with the Chance of Meatballs 2. No, man. Sí, a mí me encanta esa película. Flynn Lockwood. Pero sale que no ha muerto la máquina que hace monstruos de comida. Mira, los escritores originales y los directores no han regresado, pero está basada en el segundo libro de la serie. O sea que son escritores y directores nuevos. O sea que ya me dio miedo. Sí, pero no está basado. No está basado en nada. Y no está basado tampoco en el segundo libro. Híjole, mala. Sí está algo dudoso, vamos a ver. Se agarran el libro. Y mira la que sigue. La tumba. Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Esa es la historia de dónde fueron a sacar los actores principales. Y esos están juntos y no es Expendables. Fuck. O sea, es que ya... La tumba, andan buscando a dónde van a quedar. Es la búsqueda del descanso final. No, yo siento que Stallone como que ya vio que él se tiene que financiar su propia película de alguna forma. Yeah. Pues sí, pero Le está sacando ganancia, no lo puedes culpar. Sí, es, de eso vive el hombre. De eso vive. Va, en octubre, Sin City, ahí está. Ahí va a salir el Robin. ¿Cómo se llama? Sin City, A Dame to Kill For. Yeah. Pero ¿cómo es que la noticia que dio el sensei ahora es que ya había firmado? ¿Que él va a salir ahí? Y en octubre ya. ¿No sí. tienen cuánto tiempo van a filmar esa película? Yo creo que ya le decía Robert Rodríguez, papá, él todas las fines de semana hace una película. Sí, mira, Robert Rodríguez. Sí, ese cabrón lo filma todo en su dormitorio. Green screen. Machete le hizo 3 horas. Sí, sí. No, si este hijo fue ya rápido. En vez de hacer Machete Kills again, vea. Sí. Ando Machete Kills. A ver, Hunt. Machete Lips. Double Rapture. Carrie, el remake. No, sí. Machete, es cierto. Ey, ahí no sale en la lista, ¿verdad? No. ¿Cuál no sale? Machete Kills. No está. No, pues sí. Seventh Son. Carrie. Mala. No, me gusta. No hay geek, no hay geek. World's End, vaya, la tercera... En la trilogía de películas de Simon Pegg y Nick Frost. No, pero el que incluye en la trilogía es el director, Edgar Wright. Ese, cabal. Mira, te salteaste Seventh Son, que es otra de Cazabrujas. Otra con Jeff Bridges como mentor. Puta, pero Cazabrujas, ¿ves? O sea, esa misma pila de que caza no sé quién. Cazador de brujas, cazador de... Van Helsing, Padre Canjura, cazador de parejas. Puta, man. Porque las caza. Sí, los caza. Deja ver. Y su némesis es el abogado que lo casa por el divorcio. Lo civil. World's End, dijimos. De Paranormal Activity. ¡Ey, pero estás con Simon Pegg! Pues sí, pues es sí. La que está diciendo. Está buena. Sí. Paranormal Activity. Skip. Yo nunca las vi. Skip. Es que esas también igual las pueden hacer un fin de semana. Sí. ¡Puta, Ender's Game! ¡Puta, esta sorpresa! No sabía que iba a ser película. Y también Ender's Game. ¡Ender's Game! Caras. No, esa ya venían dando noticias de esa. Sí. Yo no creía que iba a salir este año. Mm. Yo pensé que la iban a retrasar. Puta, tengo que apurarme a leer el libro. ¡No he leído el libro! No, mira la película primero y después lees el libro. Porque si la película es una mierda... El libro te va No, sorry. Tiene que leer primero. El libro es tan bueno que no lo debería de arruinar viendo una mala película. Pero si la película... No, tienes razón. Sí. O sea, el libro me lo ha afamado demasiado. Yo, por lo general, prefiero ver la película y después leer el libro. Okay. Pero este libro me lo han afamado demasiado. Es bueno. Aquí lo tengo ya comprado. Lo voy a empezar a leer. Comprado. All right. Sí, en Kindle. The Kindle. Mr. Peabody and Sherman, es una caricatura que... Es chistosa la caricatura, pero... Es del Chucho. Mira, es el coronel Graff. Del Chucho. El perrito, sí. ¡Ey! Y de ahí viene Thor. De la máquina del tiempo. No, Thor. Ah, mira, Thor. Me sorprende qué tarde le están sacando. Noviembre. Sí, raro. World. Pero igual, pues. Mira, si contamos desde Avengers como su última... No, tarde durante el año. Noviembre no es época para sacar así como... Mira. Grandes producciones. O te esperas acerca de Navidad, o por lo menos el fin de Acción de Gracia, el fin de semana. Es que ahí está Hunger Games. Mira, ¿no crees que es como un poco irónico? Ajá, sí. Es un poco irónico que a Eccleston lo hayan disfrazado de Dark Elf, que parece Cyberman. Es cierto. Y se transporta en una cajita azul. Sí, puta. Hey, Hunger Games. Catching fire. Espérate, entonces, ¿Thor, positivos o negativos? Positivos. Todos positivos. Sí. Hunger Games, yo no vi la primera. Positivas. Sí, fue buena, pues. Sí. Mm. A mí sí me gustó. Me gusta, pero no quedé así como invitado. Voy a ver la siguiente. El 13 de diciembre es The Desolation of Smaug. Yeah. Ah, ok, el Hobbit. La parte. Va, Sensei, Hobbit. Hoy sí, tiene que volver a salir el Ojo del Dragón. Ah, sí. Ah, lo que pasa es que como estuve en Guate, uh-huh. y fui a ver en IMAX el Hobbit. Uh-huh. ¿Y qué tal? Me gustó más en 48 frames. Pero le decía a Tico Man que sí, el dragón en la última toma sí fue lo que más me gustó de verlo en IMAX. Sí se ve enorme. Mm. Mira, Sensei, ¿a dónde la viste en 48 frames? En Cinépolis. A Chispa ya no he ido. ¿Y vos fuiste? Ahí estaba. No, pero lo dijo la vez pasada. Sí. Que todavía ¿cuál Cinépolis? ¿Galerías? Todavía tiene que estar. Vamos a verla. Vamos a verlo. En Cinépolis Galerías. Okay, solo ahí, en el de Multiplaza no estaba. Ok, no. Y ahí sería en la pantalla que la digital, XD. ¿Cuál va a ser? No, sí se miraba más transparente. De hecho, la imagen IMAX no me gustó tanto como en la otra. O sea, en IMAX... comparada con esa, solo es grande, pues. Ya. Yeah. All right. Sí, a mí sí me gustó. No sé por qué tanto problema le han dado a eso. Bueno, igual. Okay. A mí esa película, sinceramente, expectativas neutras. Porque la de Hobbit... ok. Así va. Ok. Bueno, saltándonos las otras dos. 25 de diciembre. Sería 47 Ronin con Keanu Reeves. Pero mira, diciembre, qué triste se ve desde el punto de vista de Geeko. Todos los Hobbit. Sí, Hobbit y pero, posiblemente esta de los 47 de Ronin. Mira, también hubo un tweet que nos mandó Rofe donde salían más películas. Veo que nos saltamos algunas de las que salen en este listado. Uh-huh. O no sé si van a salir. Deja ver, hay una aquí que se llama... Mira. Bueno, va a salir Rápido y Furioso 6. Mira, esta en mayo. De Prototype. Sí, no ha salido. No, Hangover, no han anunciado fecha todavía. Hangover parte 3. No, pero es que eso no es geek. ¿Cuál? Hangover. Ah. Mira, no. Esta Prototype está extra. Ya la vimos. ¿A dónde la vimos? Aquí la vimos. ¿Verdad? Fue en una preproducción. Alguien nos los mandó. Pero sí, precisamente todo el mundo estaba seguro que salía en el 2013, pero no hay fecha confirmada todavía. Así que, a saber. Montamos Left Behind. Dorothy de Oz. O sea que va a salir Oz, puta. The Mighty Powerful. Y esta, una de Dorothy. Pero esta, como mira, que no la de mucho, Under mucho the Skin. Solo por la chica. Scarlett Johansson. Es un alien que se disfraza como una bella mujer y viaja a través de Escocia. Atrapando como... manos con su... como Jennifer's como Jennifer's Body va a ser esta con otro con otro cuerpo. Pero más como que más seria. Mm. Bueno, esas son en películas. Yeah. Britoman, ¿vos tenías algunos de juegos? No, pero estoy viendo que también viene la de Steve Jobs, mira. Ah, bueno. Sí. En 20 de abril. A ver qué tal. Pero no sé. Si sí, hemos vivido esa historia casi. Sí, ya sabemos, todo es el final. No, la verdad que de juegos ahorita no se muere. Mucho. Todo se muere. Ah, mira. Todos morimos. Van a dar la película de Left Behind. La serie de libros. Es la serie de libros acerca del rapture. ¿Cómo se dice eso en español? Rapture. La raptura. El rapto. Es el rapto. Supuestamente basado en el apocalipsis de que antes del fin del mundo todos los justos van a subir al cielo, sí. Van a desaparecer quedando los pecadores en esta tierra. Ahí le mandan saludos al Colocho. Lo cual, el inicio es billuca el libro. El problema es que el libro está escrito con intenciones como de evangelizar. Entonces todo el libro es arrepiéntate. Vaya a leer las escrituras y te lo repiten a cada rato. Entonces llegas a ser un poquito cansado. Y estoy viendo que, perdón la interrupción, pero sí, el Hobbit todavía la están dando en Cinépolis. Ah, okay. Sí, a 48 frames. Gracias. Nice. No creo que alcance este fin de semana, pero... Bueno, vamos a ver cómics para este año. Traemos una breve lista de 50. Ok. Comencemos con... Espérate, ¿dónde los puse? Los que cancelan son todos los de Liefeld, me imagino. ¿Y los New 52? ¿Cuándo le van a poner solo 52? Fíjate que no sé en qué momento se van a decidir hacerlo, pero... A mí solo me llama la atención la de Ultron. Bueno, ya que lo mencionó, comencemos por eso. Ultron. La guerra de Ultron es el evento especial de Marvel para este año. Van a hacer 10 cómics, si no me equivoco, y va a ser un crossover de una plétora de las series. Eso será tal vez la parte negativa que yo le veo. Pero es una historia que están preparando desde hace varios años, al punto de que en algún momento se esperaba que la lanzaran el año pasado. Pero se arrepintieron y la retrasaron a este, creo. Me imagino que fue mejor pensado. Y supuestamente en esta ocasión, Ultron gana. Comienza de alguna forma con que conquista el mundo. Y van a tener que... Ah, el mundo. Los héroes que luchar por su liberación. Vamos a ver, este año también Scott Snyder comienza a escribir una nueva serie de Superman, dibujada por Jim Lee. Solo el hecho de que, mira, el hecho de que le dibuje Jim Lee no es un punto de venta muy alto, pero que le escriba Scott Snyder puede escribir algo interesante. Es para la mara que no se recuerde, es el que está escribiendo Batman ahora. Además, en Marvel para este año se ha anunciado la serie de Guardianes de la Galaxia, que se espera que le dé un gran impulso porque para el siguiente año es que viene la película. Y saldrán Star-Lord y ¿cómo se llama? El Adam Warlock. Que esos son los que se mocharon ahí. No sé. En la guerra contra el Cancerverse. Fíjate que tienen que salir los mismos que salieron en Avengers Assemble. Y ese lo acabo de leer y creo que Star-Lord sí sale. Pero el segundo que mencionaste es no. Y Thanos tiene que volver también. Lo tienen que estar sacando, así es. Ah, por cierto, también Snyder está escribiendo para Vértigo The Wake, una serie de ciencia ficción horror de 12 episodios. Algo referente a la evolución humana y un descubrimiento terrorífico. Este año también cumple 50 años Uncanny X-Men. Así que se espera que Marvel tenga alguna sorpresa más adelante. Surprise. Del lado de Dark Horse y Star Wars, se supone o se espera que potencialmente sea el último año en que Dark Horse publique tantos cómics de Star Wars, porque a futuro Marvel los va a comenzar a publicar. Entonces ya anunciaron la que se espera sea la última gran serie que van a publicar, que se va a llamar así se ve. Star Wars, únicamente. Y se va a ubicar después de episodio 4. Y se va a basar únicamente en episodio 4, en los acontecimientos de la película original. Va a ser escrita por Brian Wood. Pero ¿y cómo van a expander lo que pasó en la película original o van a recontar lo que pasó? No, van a contar qué pasa después de la película. Ah, después. Quedar, Vader está encachimbado porque le destruyeron la Estrella de la Muerte, Luke aún no es un Jedi y está tratando de aprender. Dicen que ya sacaron muestras de arte iniciales y se ve uno de la princesa Leia manejando un X-Wing. Cosa que no había hecho en las películas. ¿En las películas? Que nunca piloté una nave en las películas. Creo que tal vez el Halcón Milenario. Creo que sí. Creo que solo. Y de copilota, tal vez. O sea que está quemando los cartuchos. A ver, Constantine, DC Comics. Ahora que se va Hellblazer, la gran duda, ¿qué tan buena va a ser la serie Constantine que se va a vivir a Nueva York y se va a estar encontrando con superhéroes a cada momento? Gail Simone va a ser una novela gráfica que se llama Living Megalópolis. ¿Megalópolis viviente? No, Living de dejando, huyendo. En un mundo donde todos los superhéroes de repente se vuelven locos, maniáticos, homicidas, y un grupo de personas que trata de sobrevivir y escapar. Dicen que esta novela gráfica original fue financiada a través de un esfuerzo de Kickstarter, y obtuvieron 3 veces los fondos que necesitaban para lanzarla. Solo cuando eso no garantiza que sea buena. Sí, es cierto. Tal vez las muestras de arte salían chido. Sandman, Neil Gaiman, con artista J.H. Williams, a partir de noviembre, una miniserie de 6 episodios en la que va a ser una precuela a serie original. Van a contar cómo es que Sandman termina atrapado por un grupo de hombres durante la Segunda Guerra Mundial, creo que era. Así, Sandman. Ah, Sandman. Ok. Esta es la historia no contada de Morpheus. ¿Cómo es que lo capturan con tanta facilidad, dicen Sandman número 1? Ok. ¿Y por que regresa vestido listo para la guerra. Bueno, de más está decir Superior Spider-Man. Todos queremos saber qué va a pasar con Spider-Man y Peter y no Peter. Para mí esa es, pero no espero resultado hasta el 2014. Ah, no, de acuerdo, una resolución va, por lo menos un año va a tardar. Pero me tiene intrigado de qué se va a tratar la serie, cómo la van a mover. Greg Rucka va a escribir en Image Comics Lazarus, utilizando al mismo artista con que trabajaba en Gotham Central, Michael Lark. En la historia de personal de seguridad genéticamente modificado en un futuro distópico. Postapocalíptico. A más no poder. No veas. En DC Comics, la serie de Katana también la lanzan este año. Fíjate que aquí hace una mención de que es el sidekick de Batman en el nueva caricatura de Cartoon Network. Ah, sí. Beware the Batman. Beware the Batman. La chica esta va a ser la sidekick de Batman. ¿Y sabes que la nueva serie? Y va a salir Alfred así dándole plomazo a los malos. Y esta nueva serie de Batman la han anunciado que va a ser animada por computadora, similar a la de Green Lantern. Uh-huh. Eso no sé qué. En el caso de Batman, me preocupa un poquito. Sí, el diseño se ve algo raro, así con la cabeza triangular del Batman. Y no sé. Vamos a ver. En DC Comics van a lanzar un evento, a diferencia del año pasado que no hubo nada. Van a lanzar finalmente la Trinity War, la Guerra de la Trinidad. No se sabe exactamente qué se va a tratar. Las pistas que han dado es que van a haber como tres historias en paralelo, cada una dedicada a un personaje. Supuestamente van a ser Superman, Batman y Wonder Woman. Y Aquaman. Pero el nuevo Linterna Verde va a tener algún papel importante, el de origen musulmán. Bueno, a ver. Pero a esta altura no se sabe. A ver, hijo de puta. Con seguridad. En New Avengers, regresando a Marvel, la historia de los New Avengers se va a dedicar a los Illuminati. Uh-huh. Retoman el concepto de Iron Man, Namor, el Reed Richards, el Supreme Sorcerer. Y el otro. ¿Y cómo se llama? Y Cyborg. No, ¿cómo se llama el que está en la luna? Que es medio... Ah, los Gundam. No, el sol. ¿Cómo se llama el...? Black Bolt. Black Bolt, gracias. Que tratan de evitar la destrucción de la Tierra. Fíjate que lo interesante es que está escrito por Jonathan Hickman y con arte de Steve Epting. El arte está... Ya el número uno ya salió, está muy bueno. Y, por supuesto, en DC Comics se espera que finalmente salga publicado la historia de Grant Morrison, Multiversity, acerca de... De un multiverso. La naturaleza del multiverso en el universo de la DC. Pero hay más cómics. Se oye fabuloso. Young Avengers. Los jóvenes Vengadores, hoy aparece John Quicksilver. Hoy John aparece Lucky, pero siempre como bichito, el Kid Lucky. Uh-huh. Que es el mismo que aparecía en Johnny Into Pero es malo. No, va a salir como miembro de los Young Avengers. Ok. Va a salir Sex Criminals, Matt Fraction. Escribiendo para Image, una comedia autobiográfica. Una comedia sexual que sigue a dos jóvenes amantes que tienen cometen una serie de crímenes lujuriosos con un twist. Twist. O sea, juegan Twister cuando, en la cama. No, le echan un poquito de limón. Cuando copulan, el tiempo parece detenerse. Ok. En realidad son 5 segundos. Right. Espérate, tenemos más en televisión. Va a haber una serie animada de Marvel, Hulk and the, y los agentes de Smash. Ah, sí, eso. Fíjate, pero está mencionar hace rato. Paul Dini de por medio. Paul Dini. Pero sale de Red Hulk y de Red She-Hulk. Sale la She-Hulk y Scar, el hijo, el Red Hulk. Y sale A-Bomb. Es que es la familia Hulk Power Rangers casi. Sí. No sé, no me... Mira, es más me da curiosidad de a ver cómo pueden justificar historias en la cual necesiten 5 Hulks para salir adelante. A no ser que traten de hacer un crucigrama o algo así. Y los 5, vamos a ver cómo. Lo otro que me llamó la atención es que Elisa Dushku hace la voz de la She-Hulk, la prima de Banner. Ok, ahí se ve el presupuesto. Y Seth Green va a ser la voz de Rick Jones. A nivel de series de televisión, hay un drama, The Following, que va a actuar Kevin Bacon como un policía que está detrás de, en el FBI, mejor dicho, un agente del FBI, que descubre una red social para serial killers, asesinos en serie, uh-huh. Y que está manejada por un asesino que guarda máximo secreto, y es al que el Kevin Bacon está buscando, pero me imagino que cada episodio va a ir atrapando diferentes asesinos en serie. Además, es decir, este año son el 50 aniversario del Doctor Who en noviembre, así que estamos esperando cómo lo celebran en la BBC. Sale la nueva serie animada de Avengers Assemble, siguiendo el lineamiento de la película y sustituyendo la de Avengers Mightiest Heroes. Uh-huh. Van a salir basado en los mismos héroes de la película, pero van a agregar uno nuevo, que va a ser el de Falcon. Y no sé por qué sospecho yo que lo por están diversidad. Agregando por diversidad, porque todos eran muchos caucásicos y solo una mujer. Me asombra que no encontraron una afroamericana. Hubieran puesto a la ¿cómo se llamaba? La Captain Marvel femenina. ¿Cómo se llama ahora? Photon. Mónica Rambeau. La que sale en Next Wave. Ah, ya. Va, con eso ya matan dos pájaros. Sí, fíjate. Pero muy esa es bien rebuscada. Está la serie de S.H.I.E.L.D. de ABC. Ahí sale la gente. Joss Whedon. Contando la historia de los agentes secretos sin poderes. Y el agente Coulson. Y el agente Coulson, que sí. Va a regresar, decime. Ahí sigue. Pero está a nivel de piloto. No está confirmado que va a ser serie ya firmada para octubre. Sí, que paloma Coulson, ¿verdad? Porque entonces no sabía que podía pilotear. No. Y la CW está también desarrollando el piloto para Amazon. Ah, es de una venta de cosas por internet. Fíjate que tiene gente de Grey's Anatomy trabajando en el proyecto. Pero están, no, aún lo están escribiendo. Están eso muy no, temprano no lo vende para. Bien. No. Me da miedito. Ah, no, no, si no es de miedo a la serie. No, pero. Bueno, pues. Next. Ya casi terminando. No, next sección, ya. Sección, ya, ok. Estuvo. Anime, solo quiero anunciar. Uh-huh. Lo que estoy esperando es Toaru Majutsu no Index, la siguiente serie, o por lo menos OVA, que este 23 de febrero tendría que estar saliendo en Japón. Así que eso estoy esperando, que la serie fue muy, muy buena. ¿Y la primera serie, cuántos episodios fue? ¿No te acuerdas? Ya tiene dos. Dos seasons. No, espérate, es que está Toaru Majutsu no Index de 24 episodios. De ahí salió el spin-off, que es Railgun, que también tuvo 20 y pico episodios. Es que esa, la original quiero siempre. Tengo 3 años que quiero verla y nunca me decido. Y de ahí está Index 2. La Toaru Majutsu no Index 2. Esta sería la tercera serie de Index. Pero no va a ser, pero mencionaste tú OVA, no es un OVA realmente. Mira, ahorita estaría inventando si les digo OVA o serie. Pero sí, por lo menos otro poco animado. Que de ahí lo demás, pues, bueno, ahí salen un vergo de animes cada temporada. Ahí es de verlos así por poquitos, a ver cuál pega. Uh-huh. Vos no tenés las serie original de No Index. Sí, creo que ahí la tengo. Pásenme, pasa así. A ver. Así es más fácil animarme a verla. Me la traes el otro grabación y así traigo el hard disk. Bueno, tenemos acá un email de nuestro amigo Pic González que nos dice: hola, geekos. Acá les mando mis impresiones de las películas que hicieron el review de la semana pasada. El Hobbit me gustó mucho. Coincido con que la parte de la introducción de cómo Bilbo se une a la compañía de enanos es un poco larga. Creo que las partes que más me gustaron fue cómo en el prólogo describen el reino de Erebor. Y por otro lado, que los fillers de la película las pusieron en las escenas de acción. Y por eso creo que no se siente como una película larga. Por otro lado, me fijé en Wreck-It Ralph. Cuando viajan a Sugar Rush, hay unos grafitis en la pared. Y uno de esos dicen Leroy Jenkins. Ay, qué bueno. Y Shen Long was here. Shen Long, ese es un mito de Street Fighter. The Street Fighter, sí, era un April Fool's gag. No, o sea, que Shen Long de... No, que supuestamente por error de traducción, hay una parte que creo que Ken le dice a Ryu, que tendrás que derrotar a Shen Long, que no sé qué. Uh-huh. Entonces la Mara, ¿qué está mencionando? Ha de ser un easter egg. Y después, salían así Mara hablando paja diciendo, para llegar a Shenlong tienes que hacer esto y hacer con Ken esto y pasar el nivel sin que te pegue. Y era paja. Y, haciendo miles de mierdas y era paja. O sea que Shenlong en Street Fighter no existe. Pero estaba esa leyenda urbana de que había un nivel secreto que podías acceder. Y del origen de Shenlong, que habían mal traducido una parte. Y era un special move. Ah, claro. Entonces, ni siquiera era un personaje, sino que era un move. Así que bueno, gracias a Vic González por el email. También tenemos uno acá de nuestro amigo Gustavo que nos dice: me llamo Gustavo Guillén. Soy de México, DF. Los conocí en el 2005. En aquel entonces vivía en Tapachula, Chiapas, ciudad que está en la frontera con Guatemala. En ese entonces tenía de vecinos a muchos salvadoreños. Muchos de mala salvatrucha, pero la mayoría eran gente de bien que buscaban una mejor vida en otro país. Uno de esos amigos, de los que no eran de la mala salvatrucha, me recomendó el capítulo 13. El otro le recomendó que le pagara, o si no, sí, le pasaba cosa. Ese sí era de la mala salvatrucha. El capítulo 13 me gustó mucho y bajé los siguientes 18 capítulos hasta el episodio 31, cuando ocurrió el famoso huracán Stan y perdí dos de las cosas más preciadas para un geeko: mi colección de cómics y mi computadora. Con el paso del tiempo reconstruí lo que el huracán me quitó, pero les perdí el rastro. Hasta hace poco que me los reencontré, el capítulo 382 para ser exactos, y decidí bajar todos sus capítulos desde el número 1 hasta el actual y oírlos en orden. ¡Holy! Matazón de neuronas, dice. Sí. Por diversas causas no pude enviarles este correo para el capítulo 401 del 28 de diciembre cuando hablaron del Hobbit y contribuir con el tema musical del episodio. De todos modos, aquí les mando, dice, una canción que es de un grupo mexicano que se llama Yokozuna. Es instrumental, pero se llama Dios se parece a Gandalf. Otro en particular, me despido y espero poder contribuir para futuros episodios. ¡Salud! Y esperamos que sobrevivas pero muchas gracias. Esa escuchada de por esa contribución. Sí. Buenísimo, y vamos a poner la canción al final. Mira, y en Twitter Jacobo Sainz nos mandó a decir que le mandamos un saludo. Así que un saludo especial para Jacobo. ¡Hey, saludos! ¿Cómo se llama? Has quedado Jacobo saludado. Sainz. Sainz, considérate saludado. Yes. Nuestro amigo Rofe nos pone: hola, geekos. Rofe aquí saludándolo desde muy calurosas calles de Buenos Aires. Antes que nada, les envío un gran saludo y deseo un gran 2013 para ustedes y los suyos. Ahora sí, recién terminé de escuchar el último episodio donde hicieron el resumen de lo mejor y lo peor del 2012. Y para mí... No, de lo peor no hablamos. Se olvidaron de la... No hablamos de Prometeo. Mencionamos Prometeo, así, pero... Y para mí se olvidaron de la serie animada. Para mí, más destacada, no solo de los 2012, sino de los últimos años, Young Justice. Young Justice, de verdad. El tío de todos los geeks. Que, por cierto, este fin de semana pasado o este que viene ya retoma la serie. El pasado fue. Sí. Tengo que buscar ese. ¿No? Sí. El tío de todos los geeks me ofreció cordialmente descargar la primera temporada en HD con audio latino de la serie, que solo había visto un avance y que no me había llamado la atención, pero le di una oportunidad. Y como dirían ustedes, puta, qué buena serie. lo primero que me atrapó es el concepto general, que la primera temporada se desarrolla a lo largo de un año y cada episodio muestra la fecha en la que sucede cada acontecimiento. El primer episodio de la segunda temporada se llama justamente Happy New Year, después que detrás de cada episodio haya una historia que une los 26 capítulos y a su vez haya subtramas que se van resolviendo o quedando para más adelante. La calidad de animación, fondos, efectos, etcétera, es igual que las últimas películas animadas de DC. Incluso mejor que algunas como, por ejemplo, la de Superman vs. Shazam. Pero no todo queda aquí. Como me gustó la serie, empecé a leer los cómics y vi que funcionan en conjunto. O sea, los cómics cuentan hechos sucedidos entre episodios o cómo uno de los personajes terminó en tal situación de la serie animada. Por ejemplo, en uno de los cómics cuenta cómo Artemisa llega hasta el gimnasio y lanza la flecha que salva a Kid Flash. También responden algunas preguntas que surgen en la serie animada. Ahora, la segunda temporada comienza 5 años en el futuro de la primera, con los personajes crecidos y muchas backstories y preguntas que seguramente se irán resolviendo a lo largo de los episodios. Hacía mucho que una serie animada no me enganchaba. Para los que no la ven, se la recomiendo. ¡Salud! Así que gracias. No, la verdad es muy muy buena serie. Como dice, la animación es de bastante alto nivel. Yo tal vez Superman Shazam, esa tiene buena animación. Sí, siento que mejor que Young Justice, uh-huh. Pero sí siento que supera a Superman vs. The Elite. Ahí sí le daría, okay. Le daría más puntos. All right. Nuestro amigo Max Santana Rodolfo nos dice, buenas geekos, primero que nada muchas felicidades en este año nuevo y lo mejor para ustedes y sus familias. Les mando todo un abrazo después de una larga audiencia del correo, después de una larga ausencia del correo, vuelvo a escribir, aunque debo aclarar que no he dejado pasar ni un solo show. No puedo creer que ya son 5 años escuchándolos y mi capacidad cerebral se ha visto seriamente afectada, pero aquí sigo. Como decía el papá siempre fiel. Siempre fiel. En fin, solo quiero comentarles rápidamente algunas cosas que he estado checando. Uno, Doctor Who, el especial de Navidad e inicio de la nueva acompañante, wow, 5 estrellas o puntos quicos. Solo me dejó con ganas de más. Es inteligente, hermosa, hay una gran historia detrás de ella. Estoy seguro que puede ponerse a la par de la Rose como una de las mejores acompañantes del Doctor. Y cuando corre, hace mucho movimiento. Chucu. Amazing Spider-Man. Aunque me gustó la historia final, hay algo que no me termina de gustar del desenlace y del nuevo Peter Otto Octavius. No sé, habrá que leerlo, pero con reservas. Número 3, Marvel Now. Tenía mis dudas, pero realmente hay muy buenos cómics para leer, ya que anteriormente, a excepción de Amazing Spider-Man, estaba leyendo puro DC. Lo mejor es para mí son Thor, Avengers, X-Men y el All New X-Men. Iron Man está más o menos y todavía me atrapa, pero le estoy dando una oportunidad y estoy esperando los de Wolverine porque soy fan. Por cierto, el siguiente episodio va a ser de Marvel Now. Vamos a hablar de algunos de esos números. ¿Now o en el siguiente episodio? No, en el siguiente episodio vamos a hablar Now. En el Next vamos a hablar del Now. Ah, ok. Número 4, DC. Realmente lo mejor es Batman y Batgirl. Para mí, los que se defienden y todavía sigo son Wonder Woman, Supergirl, Flash y una grata sorpresa para mí ha sido Blue Beetle. Se los recomiendo. A ver. Justice League. Sí, yo creo que Blue Beetle está por cancelarlo. Sí. ¿Lo estás leyendo, Julio? No. pues tiene chance todavía. Fighting chance. Justice League y Green Lantern están más o menos. Lo mejor sigue siendo Shazam. A ver con estos mini eventos si levantan. Trono de Atlantis, la tercera armada y la ira del primera linterna respectivamente. Por cierto, ya vi Cabin in the Woods. Buena. Se me hizo muy divertida. Sobre todo cuando sueltan a los monstruos. Dice acá 4 puntos, geekos. Pero no he visto Looper, aunque la traigo en mi iPod Touch 5 generación. Que por cierto, me compré de regalo Geeko de Navidad. Está muy chingón. Se aceptan sugerencias de apps. una que me encanta un montón a mí es Evernote, para tomar apuntes. Es la ley. Por cierto, bueno, para el final solo quiero decirle que esperamos con ansias las películas para el 2013, Lone Ranger, Kick-Ass 2, The Wolverine, Star Trek Into the Darkness, Thor 2, Sin City 2, Red 2, 302, Oblivion, Pacific Rim, Man of Steel y por supuesto la mejor para mí de todas, Iron Man 3. Avísame cuando lo termines. Yeah. Bueno, chicos, eso es todo por ahora. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Saludo. Porfa, quiero acá un kimochi eléctrico con martillo de Thor, dice. ¡Uy! Un kimo de Chazán, pues. Aquí va un kimo... ¡Kimochi! ¡Puta! ¡Tranation and the Nation! ¡Va! ¡Uy! Y ahí sí le cayó. Es que fue un buen orgasmo. Estaba bueno lo del kimochi. ¡Puta! Es que el Chazán... ¡Ah! Y que este estaba browsing porn al mismo momento. Y el Chazán así... No se arrancaba la moto al Thor. No arrancaba el martillo. Va a dejarle la pitilla así, así como de la traba. Ya la batería está morida. No sé qué se le gusta. Vaya a cambiarla, doctor. Era tartamudo el Chazán. Así le gusta la masita de no, ahora que nuestro amigo lista todas las películas que le gusta, se dan cuenta que todas son continuaciones. Sí. La gran mayoría. Yo creo que por eso me emociono Clone tanto Ranger. Por Pacific Rim. Porque Clone es, Ranger. Es original. Yo diría esa, Clone Ranger. Porque las demás, que cuesta encontrar algo novedoso hoy en día. Sí, sí, como los geekos. También tenemos por acá a nuestro amigo Oscar Hernández, que nos dice: saludos geekos, me llamo Oscar Hernández. Viste, saludos geekos. Saludos geekos. O sea, nos manda dos salud. Sí. Y soy de Durango, México. Los escucho desde hace un par de años por recomendación de un amigo y desde entonces no me los pierdo cada semana. No es amigo de verdad. Nunca me había animado a escribirles, pero... Algún día te vas a desquitar de él. Pero bueno, año nuevo y hay que empezarlo bien. Les escribo solo para preguntarles un par de cosas. Ya comencé a ver Doctor Who y me gustaría que me dijeran para ustedes quién es su doctor favorito. ¿Eccleston, Tennant o Smith? Para mí todavía está en debate entre... Smith. Entre Tennant y Smith Tennant para mí. Y Smith. Uh-huh. Smith. Smith, dejémoslo ahorita. Yeah. ¿Cuál sería su temporada favorita? Fíjate que la 3 me gustó bastante. Uh-huh. ¿Cuál es? La actual es la 7, ¿verdad? Sí. La 5. La 5 estuvo muy buena. Sí. Muy la 5 fue buenísima. Es que fíjate que yo creo que todas las temporadas para mí tienen episodios así, wow, y otros que... Entonces no podría decir cuál es mejor, sino que... Es que la 5 era como... Quizás porque ahí es donde la empecé a ver. Tengo solo buenos recuerdos de la mayoría de los episodios de la 5. Pero fíjate que igual, yo creo que ya lo he mencionado. Yo, la 5 me emocionó tanto que empecé a ver las anteriores y ponerle el final, la última historia, puta, donde cambian de... ¡Puta, esa historia! Esa historia fue buenísima. Lástima la acompañante, que a mí nunca me las hizo. La Rose. Ah, no, ahí no, era la otra, era la... ¿Cómo se llama? Dana Noble. Esa nunca me las hizo por fea, vea. Uh-huh. Pero la historia, esa puta para mí. Sí. All right. Dice acá, ¿me pueden decir cuántos episodios van ya de la temporada 7? Van como 6, ¿no? De la temporada 7... De Navidad era el séptimo. Ah, ok. Van 7. Cambiando un poco el tema, me paso a hablar un poco de los New 52. He sido fan de Green Lantern desde hace muchos años y me alegro que no me hayan alterado la historia. Y ya estaba empezando el alzamiento del Tercer Ejército... que se va a poner bueno. Ya veremos qué pasa. Ustedes que son seguidores de Batman, ¿podrían decirme por qué hay tantos cómics de Batman en los New 52 como Batman, Batman y Robin, Detective Comics, etcétera? ¿Qué tienen de diferente o por qué crearon tantos? Porque venden. Yo creo que también eso venden y... es. Porque venden y aprovechan cada uno para dedicarle un aspecto diferente a Batman. A ver, el Batman... estándar es el mejor ahorita. Uh-huh. El Batman y Robin es le enfocan y le dan Damian. Más espacio a Damian. Batman... No, Detective Comics. Detective Comics, ese es el único que tengo mis dudas, porque originalmente, y estoy hablando, aquí me estoy saltando antes del New 52, Batman era dedicado a un Batman que hacía actos superheroicos, eran más de acción, peleas, y el detective se dedicaba a un Batman que hacía más trabajo de detective. Uh-huh. Se veía que buscaba pistas, que se dedicaba a trabajar en el laboratorio de la Baticueva, a hacer deducciones. El tipo de historias que contaban eran diferentes para diferentes gustos de personas. Pero ahora no, esa distinción ya no se ve con esa claridad. Creo que ya no la utilizan. En el Dark Knight se están dedicando más a más arte. Más splash pages. A más arte. A más arte. ¿Y cuál nos queda? Falta Incorporated, que el enfoque es en los demás Batman alrededor del mundo, los ayudantes de Batman que está consiguiendo. Batmanuel. Y no a Bruce Wayne propiamente. ¿Qué más? ¿Qué otro? Bueno, Batichica. Pero básicamente es para vender el lado más femenino de Batman. Bueno, sin más, me despido deseándoles un gran 2013. Que el dios geek les cumpla sus deseos. Salud, dice acá. Y creo que el último que tenemos por acá es un email de nuestro amigo Eduardo Vargas, que dice: saludos, geekos. Tengo algunas preguntas para ustedes. La primera, ¿qué piensan acerca de la temporada de Avatar Korra? ¿Por qué la nombraron hace tiempo, pero nunca dijeron su opinión de su final? Que no le hemos visto todo. No, ¿cómo no? Yo sí, buenísimo. ¿Cómo no? Yo lo mencioné. ¿Tuviste toda la temporada? Sí. Ah, ¿y qué tal? Bueno, buenísimo. Bueno, y recomendación de anime, la película live action de Rurouni Kenshin, muy buena. ¿Nunca ha vino acá? ¿Cuál? La de Samurai X. Y nunca iba. Hay que ver en todo. Estaba firmada en internacionalmente por la Warner, no sé si. No, sí, pero. Ella Cinépolis o alguna vez. No, esa hay que buscarla en las tiendas de DVDs. También nos dice acá el manga de las vacaciones de Jesús y Buda. Ay, eso. No sé, pero ahí está, mira. Por último, la recomendé. Ya se les recomendé Perfect Blue, por si no la han visto. Nos vemos y buena semana, dice nuestro amigo Eduardo Vargas. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Y con eso llegamos al final de este episodio. Mara, gracias por estar aquí con nosotros en este episodio de 2 horas. Estamos súper. ¿Sí? Le queremos agradecer de nuevo a nuestro productor ejecutivo, Miguel Díaz Hidalgo. Y le recordamos que usted puede llegar a tener ese mismo nivel de ¿qué le podemos poner? De éxtasis. Usted puede llegar a ese éxtasis como el que tiene Miguel Díaz Hidalgo. Puede tener ese currículum tan completo como el de él. Si usted se mete a comicicos.com, aprieta el botón de donaciones, pone la cantidad que usted quiera y será coproductor ejecutivo. Y la que no quiera también, así pone algo. Sí, también. Y un par de comas ahí extras. A medida usted va incrementando la cantidad de semanas en las que usted es productor ejecutivo, también así le va a ir incrementando la cantidad de tiempo que usted puede mantener el amor. Señoras y señores, cada dólar le suma. Le prolonga el tiempo de duración, que le dura. O sea, incluso durante, puede estar así con PayPal. Pero es un amor. Sí. No necesariamente. No, le prolonga el tiempo de duración del orgasmo también. Ah, no. También. Uh-huh. Ahí sí vale la pena. Uh-huh. Ok. Creo que aquí estamos al final. Mara, vamos a dejarlo con esta cancioncita que dice que Dios se parece a Gandalf de nuestro. Dicen por ahí. Sí, dicen por ahí. Esto de Yokozuma. Nosotros nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! mano. Ese final. Jesús Gerardo, tenés razón, coincido con tu opinión. Le fueron los dedos al guitarrista. Sí, pobrecito. Quedó con blisters on his fingers. Señoras y señores, también tenemos para ustedes al final de este episodio un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Hoy nos vas a embadurnar la cabeza de basura. Para que vean a qué niveles en todo el mundo las cosas se consiguen por amistad y conexiones. En la película de los Avengers fue Allison Hannigan quien actuaba haciendo el papel de Willow en la serie de Buffy the Vampire Slayer en televisión. Y que ahora es compañera de Cobie Smulders en How I Met Your Mother, como conocía a tu madre, quien le fue a decir a Joss Whedon, a su amigo, hey, dale la oportunidad a Cobie que lea el papel de Maria Hill, tal vez te parezca cómo lo hace. Qué chido. Y ella lo obtuvo al final. Wow. Y por cierto, Mara, Call of Duty en el PSP Vita, mi cuñado tiene problemas porque le da un error de NAT, dice que tiene que cambiar a NAT 1, NAT 2, y le aparece NAT 3, ni idea cómo lo podemos cambiar, si alguien tiene una pista, por favor, recomendaciones son bienvenidas. Uy, yeah. No sé. Salud, Mara.